Está bueno. Y dice... ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Está haciendo Pedro algo? Ya empecé a grabar, güey. Descubrí algo, Corpus. Ya empecé a grabar, güey. Pedro. ¿No da? ¿Qué? Está al revés, güey. Ya sé. No, es así. Nomás gíralo. ¿Este? Voltéalo. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Aflójalo, aflójalo. Bueno, mira, ya estamos grabando, pero vamos a esperar al Pietro Bona que... Ya te escuché. A ver, Pedro. Está bien. Ya le volteó el micro. A ver, ahí. Está al revés el micro, güey. Ya sé. ¿Y por qué lo quieres al revés? Ya lo puse derecho. Me lo acabo de voltear. Ya lo puse derecho. Ah, chinga, pues quedó igual. No, es así. Ay, sí, ya se escucha mejor. Es perra, es perra. El foquito es el que tienes que tener al frente, güey. Hola, Monterrey. Ya suelta el suéltala, suéltala, viejo. Que bueno. Se nos va. Vamos a bailar. Bajo, un bajo, Verdola, un bajo. Vamos a bailar. Qué bajón eres. ¿Y esa rolita? Vamos a bailar. Todavía no. Ah, todavía no. Vamos a bailar. Ah, es la traducción. Sí, sí, traducción. Es que eso es para la, los que nos escuchan que no saben inglés. Inglés. Ese es el recién fallecido David Bowie. Falleció hace... Alias el Camaleón. ¿Hace qué? ¿Unos tres días? Esta semana. El domingo. ¿El domingo? ¿Te habló o qué? ¿Te dijo ella falleció? Sí, no, el lunes empezaron a postear que había fallecido el Camaleón. David Bowie. Qué triste. El Camaleón. Sí, fíjate, murió a los 69 años. Y esa es una de las rolas más características de, o más recordadas de él, o de más famosas. Para los más puristas de David Bowie, pues es así como que, ay, esa es la más comercial. No, sí, hay gente muy fans de Hueso Colorado. Porque de tiene Bowie. Una muy amplia discografía. El Camaleón de David. ¿Hasta Bowie en película salida? Sí. Tiene rolitas con este Mick Jagger. Uh-huh. Con Queen. Queen. Con Freddie Mercury. ¿Con Elton John? No. No. No me acuerdo bien. Pero... ¿Con Bronco el de Lupe? No. Bronco el de Lupe. Y con los Cadetes de Linares. También. A esos dos sí los conozco. Y aprovechamos para darle la bienvenida nada más y nada menos que al Emanuel. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y un placer estar aquí con ustedes tres, cabrones. Aquí estás, compadre. Bienvenido. Gracias, mi Peter. Mi querido Pietro Bond. Oye, dos grabaciones estoy seguidas, rompiendo récord. No, estás fanses. Estás que ardes. Hablen, escriban, tenemos nuestra línea de WhatsApp 8180-7444-31. Manden sus chistes, saludos y demás, lo que quieran. Aquí lo y te falta, marque ya. Marque, pero ya. Llame ya. A llame toda ya la repu. Aquí. Mi querido Bertolaga, ¿qué onda contigo? ¡Banda! ¡Ay, cabrón! Es un pedo. Es un pedo. Qué sucio. Bienvenidos a este podcast 135, hoy, 13 de enero del 2016. Miércoles, estamos grabando como casi siempre un miércoles, ahora el 3 de enero, 13 de enero del 2016. Y en el control del audio, por último y no menos importante, el Fer H. Bailarín. Tenía que subirle la música para... Oye, ¿por qué tu entrada siempre es así? Porque es espectacular. Yo tengo el control, yo soy el picabotones, güey. Yo soy el que controla aquí los audios. Es más, mira. Y hasta cantas. Tranquilamente puedo ponerle mute. Haz de cuenta que si yo estoy empezando a hablar. Así de fácil, el Verdolaga se elimina. Oye, tú eres como David Bowie, también cantas. ¿Y eres actor o qué? Vamos a bailar. Vamos a bailar. El mono de Alá. Bueno, bienvenidos a este, ya dijiste, episodio 135. Estamos transmitiendo también para todo el mundo mundial en vivo a través de mixler.com/chicharron-con-pelos-podcast. Está ahí larga la dirección, ¿no? Y ahorita vamos a a mandar todos los saludos de la gente que nos está aquí posteando y mandando mensajes en vivo. Y también pusimos en el grupo, o bueno, puse en el grupo, que hoy grabábamos y que nos dieran sugerencias de temas. Tenemos una amplia sugerencia de tema más. Qué bueno, porque el material que traía, que había preparado un material muy bueno, ¿ya te incendió? No, me se quedó en la oficina, ya no tuve, se me pasó a imprimirlo, tuve que salir a la carrera de ahí. No, hombre, Chapulín, ya no se imprime. No, deja, no. Bueno, más ecológico, hombre. Mándate bueno, un ya había conseguido unas efemémimes muy buenas. O sea, ay, que no traes efemérides. No, tal, se las debo. Ay, por fin. Ay, perdón, pero es que me escuchó. Lo pensé o lo dije. Vamos a llenar ese espacio. Oye, fíjate que el podcast pasado, fíjate, ya lo escuché como buen fans y buen miembro, claro. No, ni un chiste hubo. Ni uno. No hubo cero chistes. Uno, ¿no? ¿Que el verdolaga contó o no? No. ¿No? ¿Banda, habiéndose de chistecitos? O que, o que nos manden audio. Que nos manden un mensajito. Sí, sí, en audio para que su voz, su carisma, ya es que pues leerlo, pues no es lo mismo, ¿no? Que el chiste original con su, su gracia y todo. Es más, miren, para que se den una idea de cómo nos mandan los mensajes, el Pietro Bond va a poner uno que ya nos mandaron. ¿El cable? Sí, sí, aquí ya tenemos. El cablecito, mira, vamos, ten. Está recién desempacado. Enchúfate, pita. Salido del horno. Y hay unos muy graciosos, ahorita los van a escuchar. Y eso que no soy chef. ¿Quién? ¿Quién es chef? Este es uno de los... Por ejemplo, Adriana Les Díaz ya está aquí, dice presente en el chat de Mixer. ¿Cómo están, chicharroneros? Claro, un saludo. Saludos, banda chicharronebria, dice Alfredo Reyes. Carlos Linares, saludos desde Tlaxcala a todos los Rude Boys y Skin de Monterrey. ¡Ay, juez! ¿Será el mismo este cuate que envió el audio? ¿Qué? A ver. No sé, a ver. ¿Suele? Ahí está. Desde el estado de Tlaxcala. A ver otra vez, ¿no? Desde el principio. Desde el estado de Tlaxcala. Es que copió. Saludos a todos los chicharroneros desde el estado de Tlaxcala. Tlaxcala. ¿Dónde queda, Tlaxcala? Pues allá para el sur, ¿no? Está en el centro. Donde hace frío. Y es el estado más chico de México. Pues ahí de está México. Del estado de México, ¿qué será? ¿A una hora o qué? Más o menos, pero es más chico que el DF, ¿no? Supongo. Es una cosita de nada, hombre. No, no pone su nombre, este cuate, no pone su nombre. No se da. Yo creo que haces más de aquí a la casa del Emanuel. Que... Ni sabías que Tlaxcala era un estado, güey. Menos dónde queda. No, te lo juro que sí sabía. No eches a chi. ¿Ya tienes otro, Sí, a ver. Ahí va. A ver, vamos a ver. Muy buenas noches, señores. Buenas noches. Soy Martín Rivera, de aquí de Monterrey, Nuevo León. Un saludo para... Un paisano. Para mi chiquita mamá, Guadalupe González. Y un saludo para mí. Si se pudiera, en versión grupera. Saludo. Pues un saludo para... Para su esposa... ¿Martín? Martín Rivera. ¿Martín? Martín Rivera. Martín, sí, para eso me andas buscando. Vamos entrando. Martín Estrada. Ay, pues, oye, Regio. El Regio es paisano de aquí de nosotros. Y su chiquita mamá, Guadalupe González. Saludos. Un saludo para Guadalupe y para Martín. De sus amigos. De Chicharrón con pelos. Ay, pues. Andan con Tokio ustedes. Un saludo desde Tonalá, Jalisco. Sí, lo conozco. Dice Adrián. Sí. Jorge Cepeda, que siempre está presente. Saludos, güey. Oyéndolos con su paisano. Regio David Camargo, que llegó la semana pasada. Saludos. Yo pregunto si están tomando café o té. Porque no, ya. Con eso ya volvió a las andadas. Pues no, sí. A ver, David, enséñale lo que es un regio, ¿no? Que codos y que invítale unas cheves acá a mi compadre. Si fue un regio a visitarlo, de seguro tiene unas cheves. Ah, claro. Sí. Güey. Eso es de cajonada, que el whisky. Que el pomo y que... ¿eh? El whisky no es para los ricos, vamos. Y para los que estamos a dieta, ¿no? Ah, sí, sí, qué rico es el whisky, la verdad es rico. Aunque la dieta, con esta Miller 64, güey. ¡Ay, güey! ¡Gol! Fíjate, estamos tomando tequeta. Fíjate, deberían de las cerveceras patrocinarnos, güey. Ya, próximamente. Nada les cuesta, güey. Este 2016 viene con todos los podcasts. Algo tenemos que... ¿Tú crees que alguien se fije en nosotros? Vamos a agarrar un resfriado o algo, chingue, pero... Pero algo agarramos. Algo agarramos, sí. Que nos patrocine un nutriólogo, güey, mejor para todos los chingues. Sí, güey, pinche fin de año, no sé. No tengo idea de cómo voy a bajar estos 30 kilos que traigo de más. Desde hace 6 años me quedé corto, güey. O 10 años. Bueno, sí, no, no he podido bajar los 30 kilos, güey, y quiero bajar los 5 kilos de Navidad, güey. Pues cómo, ¿eh? Más Chama, saludos, charronero, ya aquí listo para escuchar. Horacio Medina también. Saludos, banda charronera. Luis Díaz, buenas noches, banda. Alejandro Rodríguez Elizondo, hace rato no entraba. Saludos, gracias. Ahí entraste. Y Alejandro dice, camisa nueva, que me la entregue el Putiné. ¿Camisa nueva? Playeras, ¿eh? Pues yo creo. ¿Chamarra? ¿Chaqueta? Maldonado Gil, saludos charroneros de la ciudad espacial, como siempre. Macarchus, chavos, buenas noches acá, escuchándolos con una cheve. Tengo pendiente las de Reyes, pero andaba ocupado, así que estoy pendiente para antes de fin de mes. Feliz año, racita Shida, gracias. Que nos digan qué cerveza está tomando acá mi compadre. Si es cerveza gringa, a ver si la recomienda, ¿no? Y dice Jorge Cepeda que sí, güey, chingazo mal el chocolatito, güey. Oye, traemos la dinámica. No son. Dinámica chicharronera. De que hagan sus apuestas, señores. De los cuatro que estamos aquí sentados, ¿quién creen? Hagan su ranking. Que sea el que más le teme a su chiquita mamá. No sé, así. No, yo creo que pues el Verdolaga en primer lugar. En segundo, de Manuel. En tercero, el HD. Y el cuarto, el Pita. Órale. Que hagan ahí sus apuestas. A ver quién le tiene más miedo a su chiquita a mamá. Su chiquita. O sea, no, sí. O sea, por ejemplo, yo no a tu chiquita mamá, no a la mía. No, sí. Ah, sí, cada quien a su chiquita mamá. Sí, hay que especificar. Y, y yo creo que a la hora ya hacemos ahí más o menos la valoración. Órale, ¿quién gana? Y decimos, bueno, pues yo, tú. Y el que pierda un Hidalgo de chévere, Órale. Bueno, el que sea más. Al que le tenga más miedo a su chiquita mamá. Sí, tiene que de castigo un giro así de chido. Y el Periscope en vivo. Anda, órale, pues, hecho. Órale, es el reto. Yo llevo la cuenta ahorita, por si van saliendo me van diciendo. Órale, va. Miller 64 es como tomar licuado de alfalfa, ¿no? Ching. Pues estamos a dieta, güey. Dice Macacho. Es nada más el principio, compito. Ya después cuando sepan igual, ya cuando empieza a valer madre la dieta, ya es la que es. Es diurética, que queremos limpiar nuestro sistema. Sí, primero te empiezas a engañar psicológicamente. Sí, no, ya llevo muy pocas calorías. Bueno, ahora sí, pásame una de las buenas. Y dices, ahora promedio. Primero aventé 10 de 64 más otras 5 de 95, güey. Ganamos, güey. Por eso este año se va a llamar Cheve Podcast 64. Cheve Podcast. Lando, ¿qué onda, chernebrios? Qué gusto escucharlos aquí, como cada podcast presente. Y mándame un saludo, grupero. Hasta acá, hasta Indio, California. Oye, siempre nos escucha ese cuate. Un saludo a Lando de acá de Indio, California, de sus amigos de Chicharrón con Pelos. Alejandro Rodríguez, ¿cómo se mandan mensajes de voz? De audio. No, dejas presionado en tu icono de abajo del micrófono. De la aplicación de WhatsApp. La parte de abajo de la aplicación de WhatsApp hay un icono de micrófono. Abajo a la derecha, lo dejas presionado. No lo sueltes tu dedo, déjalo presionado. Y ya empiezas a grabar automáticamente. Y se envía inmediatamente, ¿verdad? Y ya nos puedes decir chiquitos papás, etcétera, etcétera. Y sí, que están bien guapos y así, ¿no? Los amo y sí, va. Bueno, okay. Si fuéramos una agrupación grupera. ¿De grupo? ¿Qué instrumento tocarías tú? Yo, fíjate que yo no sé. A lo mejor la batería, ¿tú? A mí me gustaría el bajo quinto. Bajo quinto. Órale. Y el acordeón. No, a mí me gustas para el vocalista. ¿Yo? Sí, el vocalista. Enamorado de un fan. ¿Y tú qué serías? ¿El el manager? El que trae las llaves. ¿El coach? El manager. El manager. No, el de vestuario. Tiene unas botas pitoneadas. Tribaleras. Oye, aquí de nuestros cuates desde Memphis, Tennessee, Eric y Jessica Ulloa. ¿Sí? Nos mandan saludos. Ok. Eric, ¿No mandaron mensaje de voz? No, por escrito. Ah, no vale. Oiga, no se vale. Es que no saben. No, Eric y Jessica, nada más déjale presionar ahí el audio y queremos escuchar su voz. Órale. Sus ganas de gritar. Porque fíjate, MacArthur dice que está tomándose una Tempus dorada mexicana de Guadalajara. ¿Una Tempus? ¿Será chévere o no? O algo yo estoy pensando que es chévere. Artesanal o algo. Búscala con Piz. Alguna onda. Rápidamente, nuestra producción, Tempus. El nombre suena acá agresivón. Agresivo, sí, de Está pesada. Ah, ya nos escuchó Eric y Jessica, ya lo van a mandar. Ahí va. Ah, muy bien, lo está mandando. Ok, aquí está el saludo. Bueno, mi esposa no quiere, pero también ella manda saludos. Saludos desde Memphis. Excelente, gracias. En Tennessee, güey. Tennessee. Es ahí donde Elvis Presley, ¿no? Oye, que se avienten un saludo chicharrón de grupero, pero ellos. Órale. Con ustedes, ¿eh? Desde Tennessee. Desde Memphis, Tennessee. De sus amigos para... Hazardos. ¿Cómo será ya un grupero? Como los Duques de Hazard. ¡Hija! Un saludo. Ahí es donde ahí fabrican Reebok, Nike, Adidas. ¿Tennessee? ¿Por qué? No, son no. Reebok. Los Green Bay. Los Green Bay. Tennessee. ¿Los qué? Los Green Bay. No, los de Tennessee. Los de Tennessee son los Titanes. No, son los de Tennessee, madres, güey. Ya entendí lo de Tennessee. Tennessee. ¿Dónde andan? Estás, está muy sofisticado. Estás bien elevado, Le Manuel. No, acá. Güey. Oye, con eso de que. Ah, tú, güey. Oye, contesta Eric y Jesse. No sabemos de cosas agropecuarias. Ah, son finos. Ni Grizzlies. No, está bien. Titans es de Nashville. Titans. Está aclarando. Ah, pero es de Tennessee. Los Titanes de Tennessee, pero está en Nashville. Supongo. No está en Memphis. Okay. Bueno, ya nos está educando acá mi compadre. Gracias. Saludos, gracias, compadrito. ¿Tú andas hoy con Tennessee? Ahí está. Ya entendí. Yo traigo zapatenisis. Botinisis. Mocasinisis. Adrián Alex Díaz dice: ¿y el putiné sigue de diva en su imperio culinario o qué pex con él? Yo creo que sí. Pues yo creo que sí, ¿no? Compadre, ¿no? Ya se fue al lado oscuro, ¿no? Es Putiné, Carlas. ¿Qué? El verdolaga es el que tiene más miedo, dice Alejandro Rodríguez. Ándale, anótalo. Horacio Medina dice: Le Manué es el que le tiene más miedo a su chiquita mamá. Ah, gracias, cabrón. El Jorge Cepeda: y el premio al mandilón de oro es. No, espérate. Es al final del podcast. Sí, pero espérate, una cosa es ser mandilón, otra cosa es tenerle miedo a la chiquita mamá. Ok, entonces sí. Hay que... Güey, no mamen, ustedes en podcast cuando yo empecé... Perdón. Cuando yo empecé ahí decían que mi chiquita no me dejaba venir y cosas de esas. Pero eso no vale. Traen un historial muy mal, negativo, güey. Sí. Bueno, no vale. Sí, olvídense de todo lo que hemos dicho de Le Manuel. Sí. Eso era pura guas. Imagínense que no le tiene miedo. No me peja. No. Ya le está hablando ahorita, pero no le pega. Sí. Bueno, ¿cómo vamos, verdolaga? Uno, Manuel uno y Fer uno. No, ni uno todavía. Pero hagan el ranking. Horacio Medina dice: primero Le Manué, segundo Le Manué, tercero Le Manué. Y por último yo. Dice. Señor Medina. Y por último yo. Ay, me anoto cuatro veces. No, nada más ahora. Muy buena oración. Oye, falta nuestro saludo de nuestro compadre acá de Pachuca, ¿no? Ándale, esa está muy buena. ¿Qué onda, chicharroneros? Saludos desde aquí, desde el frío de Pachuca. Aprovecho para mandarle un saludo a mi compadre, al Gordo. Díganle que se venga. ¡Ah! ¿A dónde? ¿Adentro o afuera? Hay que planificar la familia. ¿Cómo que se venga? Espérate, es que hay una segunda parte. ¡Ah! Es como el episodio de Star Wars, episodio 1, 2. Ahí te va la segunda parte. A ver. Que se venga a terminar lo que empezamos. ¡Ay, pero! La botella de whisky que nada más la destapó, ya no se la quiso acabar. ¡Ay, güey! Nos asustamos. Esos de Pachuca tan bárbaros. Pensamos que estaban haciendo lo mismo que nosotros. No, más porque tienen un super equipo de fútbol, ¿o qué? ¿Es los de qué? Los de Pachuca. ¿Pachuca? Es sí, buen equipo, sí, es un buen club. Es la cuna del fútbol. Es un buen club, la verdad. Pues ya tiene rato de que no figura, pero... 100 años, güey, cumplió. No, que no figura en el torneo. Ah, entiendo. Pero es la cuna del fútbol mexiquini. Sí. El club Pachuca es el equipo, creo, más... antiguo. Más antiguo de México. Más longevo. Bueno, el que acaba de también cumplir 100 años es el América. Este año cumple años, ¿no? ¿Hay otro? ¿El Pachuca? ¿Eres más a la América? Quédate, quiero. Vete de aquí. Rola 29, saludos desde Arequipa. Ecuador. Chicharrón con hamburguesa. ¿Dónde quedará Arequipa? ¿Perú? ¿Sí? Pues no suena. ¿Costa Rica? No suena a México, ¿verdad? No, compadre. Que nos diga ahí. Jorge Cepeda dice, nah, Le Manuel no tiene competencia. Estás frito, Le Manuel. Ya no voy a tomar, cabrón. Por si me regaña mi chiquita. No me regaña la chiquita mamá del verdolaga. No, le va a hablar a su casa. Chiquita, vamos al alza. Vamos ganando, vamos peor que el dólar. Arribo totota. ¿Qué tal, charneros? Ya llegué, dice Carlos Antonio Majarchuk, la cuna del fútbol es de FAMSA. La cuna del fútbol. Está bueno. Oye, sí. Pues ahí aquí pusimos lo de los temas, ¿no? Sí. Y vamos a ver las sugerencias que nos hicieron de temas de hoy. Hay muchas cosas de qué hablar, pero por ejemplo, lo del Chapo, ¿no? Ya nos dijeron que pues que es que lo atraparon y que aquí el verdolaga tenía una hipótesis, una nota, ¿sí? Bueno, salió una noticia de Info 7, de aquí, un noticiero local en Monterrey. TV Azteca, que es un montaje de nueva cuenta del periodista Loret de Mola. Si recordamos tiempo atrás, ahí hicieron también una captura de aquella francesa que era secuestradora. Ajá. Y que ahí en el Ajusco habían hecho un operativo. Sí, pero nomás llegó Peña Nieto y la soltó a Flores Casés, que estaba entambada. Bueno, ahora en esta ocasión dicen que en el minuto 7.22 de este video del que están mostrando, donde se meten a la casa y hay granadazos y metralletas y un herido. Qué agresivos. En esa parte del minuto 7.22, atrás de un soldado hay un cuate sin protección, sin chaleco, sin uniforme, exacto, vestido de azul. Exacto. Entonces dicen, ¿cómo es posible que este cuate esté en ese momento sin ninguna protección? Yo sí lo vi con chaleco. No, un azul. Sí, con chaleco antibalas sí traía. Pero no traía, cuando todos traían casco y todo su sí, él kit está, de él está seguridad, sin protección. No trae nada y hasta voltea y sale ahí. Sí. Sí se ve medio raro ahí esa parte. Yo traigo la canción del Chapo, güey. Ah, échala. A ver, venga. A ver si se oye. Ay, ya me dio miedo. ¿Empiezan los balazos o qué? Ay. ¿Es el corrido o es...? ¿Eh? ¿Esa es la canción del Chapo? No la he escuchado, güey. No. Yo sí la había escuchado esa. ¿Cómo se llama? Chapoteando. El cielo se ha puesto gris. El viento sopla sabroso. Chapo. Ay, Le Manuel. Ahí viene en el corito ahí mencionan al Chapo. Todos se ríen de mí porque me gusta salir. Y ahí mencionan al Chapo desde ese entonces. Chapotea. Te olvido. ¿Quiénes son los Joao? Grupo Pegaso. Ahí está. Acá del norte. Y hay una foto donde ponen también a un negrito, ¿no? Que dice, ya encontramos al Chapo, pero al Chapopote. Chido. Oye, bueno. Y el diputado federal, algo así. También publicó un video en el cual dice, ¿cómo es posible que Peña Nieto nos haga creer que capturaron a este cuate si no han incautado ninguna cuenta bancaria? Entonces tú eres como que del Castillo, es tu cuate también. Es más, yo le regalé la camisa esa de... ¿La que traía? Sí, de amibas. Hoy está buena la camisa, güey. Oye, que vale como $130. No es cierto. Te lo juro. Las venden ahí en Far. En Far. En Far. Sí, háblale a tu compadre. Sí, tengo un compadre ya en Macal. Tenemos un compadre en Macal. Que nos compre varias. Que tiene una igualita, güey. Para este Halloween que viene. Tiene varias. Nos vestimos el Chapo. El Chapulín. Oye, pues quién sabe. Mira, la verdad, pues se han hablado tantas cosas. A mí la verdad sí me impresiona. Sí me impresionó el video donde entran los marinos y se empiezan a dar de catorrazos. Nunca se ve a ningún sicario. A ningún enemigo. Narcotraficante. No, si atrapan a dos. No, pero sí pasan a uno que está muerto. Entonces, por eso, pero está medio, yo vi medio fake todo eso, lo vi medio montado. Porque el herido, pues nunca traen una ambulancia ni lo sacan. Ahí lo están rescatando y atendiendo los primeros auxilios. Nomás abriendo los sobrecitos de catsup para tirar ahí en el suelo. No, hay sangre, hay sangre. Eran de Splenda porque es light del chicuelo. Lo que dicen también este diputado es, ¿cómo es posible que Kate del Castillo sí tuvo una entrevista con él en octubre? Ella sí tuvo una entrevista y él... La Marina lo está anda buscando en alcantarillas, ¿no? Octubre del 2015. Sí. Lo que pasa es que no es lo mismo que te esté buscando, la ley o la policía o el ejército, la Marina, y otra es que tengas un contacto directo con alguien, ¿no? ¿De una chiquita mamá? Pues oye, yo también le doy el teléfono a Kate del Castillo, güey. Oye, que mande un WhatsApp en audio. Oye, ¿nos estará escuchando? Si va a venir a visitarme Kate del Castillo, yo le doy el teléfono, pero fácil. Oye, ¿no importa que tu chiquita mamá esté en la casa? Yo no le tengo miedo, güey. Oye... ¿No le tienes miedo? ¿De veras? Le tengo pavor. Yo tampoco, banda. Si te mando una solicitud del Chapo que nos quiere escuchar, ¿lo darías de alta? ¿A quién? Al Chapo. ¿Que nos mande un mensaje? Ah, no, ya lo atraparon. Man. Pues sabe tener celular adentro, güey. Ahorita ven. Sí, fácil. Sí. Pero bueno. Oye, ¿y qué más, Verdolaga? Oye, Verdolaga. Ay, güey. Verdolaga. Ya se fue. Ching. Bueno, baño número uno. Dicen que es porque le va a hablar a su chiquita mamá. No va al baño, va a hablarle a su chiquita. No le habla, se tiene que reportar cada 30 minutos. Le manda mensajes por Periscope. Mira, aquí estoy. Estoy para que lo vean. Sí, sí, porque no le cree. Oye, ¿qué más? Lo que no vieron en el minuto 7.22 es que el güey traía un circulito atrás y algo, un charquitón en las patas. Un circulito café. ¿Qué es? ¿Un láser o qué? No sé. Ay, güey. Oye, lo de la música, dice Macacho, que saquen a las gordas de chicharrón. Con la canción del Chapo. Bueno, quién sabe qué habrá sido. La verdad, esto del Chapo. Sí se ve impresionante lo de las balas y todo eso, pues cómo quedó la casa. Pero bueno, ya eso de que si fue o no fue, que si es montaje o no montaje. Pues quién sabe, ¿no? La cosa es que... Se está haciendo mucho show, que si fue, que no fue, que lo regresen al altiplano, que si lo van a regresar a Estados Unidos, que ya se amparó, álgame. Lo que me imagino es que todos ahí en la cárcel, los que cuidan ahí, le han de haber dicho cuando llegó, ¿qué hubo, mi Chapo? Te dije que ibas a regresar. Se te acabaron las vacaciones, Chapo. Págame lo que me debes. O ¿y ahora por cuánto tiempo te vas a quedar? Apuesten. Ese es mi Chapo. Puro showtime con eso del Chapo. Ya no hay credibilidad, la neta, dice Adrián Ales. Bueno, lo malo de su gran noticia, que en poco tiempo se les opacó con lo que hay del Castillo y el señor Champagne. Sí, pues quién sabe. Bueno, ¿de qué me perdí? Eso fue todo el podcast. Gracias. ¿Qué pasó en el otro tema que nos recomendaron? Lo que se presentó en el CES o en el CES de Las Vegas, que es el Consumer Electronic Show. Está más enfocado a los autos, ¿no? Estaba enfocado a la tecnología. Technology en autos. En auto, en el hogar, en personal. Y por ejemplo, yo vi, estuve muy al pendiente, a mí me gusta mucho ese rollo. Y vi que, ¿no vieron ustedes el refrigerador que presentó Samsung? No, ¿qué pasó? No. Es un refrigerador con una pantalla de televisión, que puede ver películas y todo eso. No sé para qué lo vas a ver en el refri. Pero, por ejemplo, tiene unas camaritas adentro, el refrigerador. Y tú cierras la puerta y te aparece ahí en la pantalla lo que está dentro del refrigerador para que veas qué es lo que falta y todo. Y puedes ir poniendo oye, falta Cheve. Llegó el Verdolaga, abrió el refri. Sí, y exacto. Ya sabes que él faltan huevos. Faltan huevos, falta Cheve. Falta leche. Los tiene la señora, la chiquita mamá. Falta leche. Se los comió el gato. Falta el yogur. La mayonesa, todo el pepino. Y te manda un mensaje a tu teléfono para que surtas el mandado. Y te dice, ya comiste muchas calorías, bájale. Sí, te hace un conteo. Ahí tiene muchas funciones. Eso fue una. LG presentó su nueva pantalla de enrollable. Ah, sí. Esa sí la está muy loca. está demasiado loca, ¿no? Es una pantalla de LED OLED que se puede enrollar, apenas son prototipos, pero al menos es lo que viene. No sé para qué quieres enrollar una pantalla, güey, pero bueno, ya. Pues es el futuro de la tecnología, tienes que innovar. Exactamente. Eso del refri con tele, pues cuando te castiga la chiquita mamá, pues te vas a la cocina. Te vas a la cocina, yo, y ya ves ahí la tele. Yo creo que en el hables porque te la puedes llevar a lo mejor a cualquier otro lado, güey. Oye, pues, ¿qué hay? Vamos de vacaciones, que me llevo la tele. Enróllala. ¿Qué van a jugar los Tigres? Bueno, llévate o la el tele. América. Llévate la tele. Le hace rollito y luego te lo meto. Vamos perdiendo. Se me acabó el papel, pásame la tele. Y la guardas. No, total, sí. Se vuelve a limpiar. Tiene que tener algún uso, hombre. Chico. Sí, pues por algo la están sacando. Está también, Samsung presentó una televisión transparente, güey. O sea, no sé para qué, pero hay una televisión transparente que tú puedes ver a través de ella con un 40% de transparencia y puedes ver imágenes y todo. Lo hacen más que todo para negocios o empresas donde están pasando ahí la información y que puedas ver a través de ella. La realidad virtual, oye, lo más interesante yo creo que de todo este evento es que pasan unos lentes de realidad virtual, güey. Pero donde puedes, te suscribes a un site de porno, güey. Y puedes verlo en realidad virtual, güey. Hay una chiquita, va a hacer una demostración, güey. Que tú te pones los lentes y haz de cuenta que tú eres un chavo acá todo mamadolores, güey. Uh-huh. Así dice, se ve la panza así. Como así cualquiera de nosotros. Sí, cualquiera de nosotros, sí. Y hay una chiquita mamá que te va a dar una... Un guauis y todo eso. Un guauis. ¡A la madre sí, patria! Un fanfi. Una así, un chupón. Y se pone la chiquita mamá y te empieza a hablar y tú le empiezas a responder. No, sí, chiquita mamá. Yo agarré una caja de zapatos y puse el teléfono ahí adentro. Y... Bueno, hay uno que es así. Y al perrito, órale. 4D. Doggy style, la madre. El perrito se puso de perrito, ¿eh? Oye, nos quieren explotar con la tecnología. La chiquita mamá anda preguntando dónde está la mascota, güey. Ahorita sale, la estoy bañando. El verdolaga vuelve a mencionar a la chiquita mamá, la trae bien presente, güey. No, o sea, son ejemplos. Bueno. ¿A qué crees que fue ahorita? ¿A reportarse? No hagan las votaciones esto no fuiste. Con trampa. No, no. Las votaciones deben de ser limpias y transparentes. Voto por voto. Otra de las novedades en el CES del 2016 fue que ya sale o están en pruebas con conocen los drones, ¿verdad? Estos dispositivos que van volando, ¿no? Con unas hélices. Pero ya hay un dron en el que tú te puedes subir y te puedes transportar vía aérea para donde tú quieras, güey. Es cierto. En serio, es un dron, pero para una persona, güey. Y tiene una autonomía de unos 50, 100 kilómetros. Y es eléctrico. Y nada más que no tiene todavía los permisos para poder usarlo. De aviación. De aviación, sí. Tener que tener permiso de todo aeronáutico. Ya mandamos las calcas, tal vez no lo peguen en el drone ese, ¿va? De HSP Podcast. Y bueno, pues unos teléfonos, un carro de BMW que se maneja solo, para variar. Yo no sé poquito, pero no sé si lo presentaron ahí, lo acabo de ver hace una semana o no. De que vas atrás de un tráiler, güey, y el tráiler tiene una pantalla, güey, con cámaras hacia adelante. Entonces tú vas viendo si viene carro o no. Pero tú vas atrás del tráiler, entonces ya si no viene carro, vámonos. Como que te avisa, ¿no? Vaya, pues es la vas viendo lo que ve el tráiler. Y ya ves si viene el carro o no viene el carro, ya lo puedes rebasar. Por aquellos que no te dan la señal de la direccional izquierda donde puedes rebasarlo, ¿verdad? Algunos traileros te dan la cortesía cuando es de ida y vuelta. Sí. Oye, te ponen la direccional izquierda y dices, pues pásame, puedes rebasar. Ya es que ellos como van en alto, pues tienen mejor visión. Puedes rebasar. Es que es más rápido. Rebasar no existe. Es que se arrebata por andar. Exactamente. Ay, verdolaga. Es que va más rápido eso. Sí, súper. No, o sea, está muy buena esa tecnología. Vamos a ver si va a ser cara, ¿no? Porque se lo trae la caja, la pantalla, ¿no? Sí. Otro tema, dice Delvidia Ramos. ¡Chiquito! Dice, saludos. No me ocurre ningún tema, pero dile a Alberto Laguita que me mande saludos, porfa. Y candentes, por eso ya. Que le mando un mega abrazo. Nomás a mi banda. Qué extraño la emotividad con la que me mandaba saludos. porque ese saludo del podcast pasado estuvo muy sin emoción. Espero hoy sí poder escucharlos en vivo. Pues va a ser un abrazo frío. Que te faltó. Fíjate, cachondez, güey. Es otro miedo. Aparte de la chiquita mamá. Miedo a el video, Ramos. Oye, ¿verdad? No le saque, entreling. ¡Chiquita! Saludos. Jesús Soto, saludos. Yo propongo un tema, aunque un poco a destiempo, pero que nos digan qué fue lo que cenaron en Navidad y Año Nuevo, el eterno recalentado, y qué acostumbran a comer allá en Monterrey. Pues yo me metí el pavo, pues es lo. También yo, pavo. Romeritos también. Piernita. Pavo, pierna. Barbacoa. Muslo. Barbacoa. Sí, güey. Cenas de barbacoa. Sí, compañero. Tamalitos. En Navidad. Pavo y barbacoa. Qué rico, güey. Pues me aventé yo la lengua. Compré dos lenguas, güey. Déjame les digo. ¿Les paso la receta o no? Una pinche pavera. Bueno, una pavera que esté con madre. Si está pinche, no jala. Esté con madre la pavera. ¿Cuál es con madre? Con madre es así, plateadita, bonita. Limpia. Sí, sin abolladuras, porque no, no. Pero, luego no tienen asador. Mejor no les paso la receta. No, güey, no, como quiera, no importa. Bueno, ponen las dos lenguas ahí, güey. Como unos tres cuartos la de agua. La tuya y la de qué. La de tu chiquita mamá. Sí, chiquita mamá. No te tengo miedo. Las dos lenguas, güey. Ponen tres dientes de ajo. Le ponen dos shots de tequila. Le ponen sal. Considerablemente, güey. Le ponen. ¿Qué más le ponen, güey? Una cerveza. Le ponen un chorro de ganas, güey. Y le ponen mucho tiempo. Se me hace tiempo, que el Emanuel empieza ahí. ¿Qué hay en la alacena? Comino. Salsa tabasco. Le ponen comino y orégano. Ah, ok. ¿Va? Y luego lo meten. Yo tengo el asador, el del huevito verde. Okay. Lo ponen ahí con el fuego indirecto, güey. 12 horas y sale, güey. Mira, pura carnita, güey. Grasita. Grasita cero, güey. No. Grasita cero. No te creemos. Nos tienes que invitar. Sí, sí, que nos haga, que nos haga. Nos tienes que invitar para conocer al Egg Green. El Egg Green. El huevo verde. Tu Egg Green. El huevo verde, para los que no saben, le Manuel. Es un tipo de asador de cerámico completamente. Va cerrado, controla la temperatura por abajo, por arriba, por convección. Y ya tienes que estar bien convencido de que, que va a ser por convección, cabrón. A huevo lo fabrican para Estados Unidos, aquí en México. Mexicano de México. Lo fabrican aquí en México, güey, pero es para Estados Unidos. Entonces, pero no lo venden aquí. Lo puedes comprar en Laredo o cosas por el estilo y te lo puedes traer. Ya en el HEB y en las tiendas de conveniencia, wey, ya venden unos que son chinos, que no los he probado, pero pues se ven muy similares. Que no tienes el Big Egg Green. Ese es el que tengo, compa. El XL. ¿Ese es el L o el XL? No sé, pues hasta tiene ahí una chimenea, le sale humo. Ese es, compadito. Ahí nada más la pavera, tapala con aluminio, güey. Porque si no, el agua se evapora toda completa. Entonces, tú la sellas muy bien con unas tres capitas de aluminio, te esperas 12 horas y me avisas cómo te quedó. ¿Es eléctrico? No, de carbón. No, es de carbón. Es de carbón. Bien. Entonces hay que estarle echando carbón a cada rato, ¿no? No, compadre. Tú le echas una bolsita y media. No, se mantiene. Y se mantiene el carbón. Mucho, ¿no? Sí. Ah, órale. De hecho, sale después de 2 horas y todavía te queda carbón. Para una carnita asada tranquilamente. Órale. ¿Y el carbón lo prendes afuera o ahí adentro también? Adentro. Está tomando Stella Artois. Mándanos unas. Acá mi compadre Eric nos subió un video de su Big Egg. Saludos, Eric. Oye, subió un video de su sobrino que está en Laredo. Ahí va. Creo que hay audio. Tú empiezas, yo te sigo porque no la sé. ¡Eso! Chichis. Esa no va porra. Chicharrón con pelo, chicharrón con pelo. Chichis. Excelente, gracias. Que no necesidad de esos niños, güey. Gracias, Eric. ¿Qué edad tendrá? O sea, pues no sé. Unos 4 años, yo creo. Ay, no. Es la nueva generación de la banda, hombre. Muy bien, no muy te bien. Puedes ser perfecto, para atrás. Perfecto. Carlos Rujano, un tema que nos pone. Dice que ¿por qué ya no han mandado misión a la luna? Ah, ¿qué es eso? Es que ya no me alcanza. El dólar subió. Está muy caro. Está muy caro el dólar, por eso ya no mandaron nada. Víctor Nas, de lo que quieran, excepto del Chapo. No, fíjate, déjate, pongo la canción. César Castillo, César de Saltillo, perdón. Hace falta dedicarle algunos minutos a un tema gamer. Ah, yo sí. Traigo varios. Traigo varios. No, pero... O varios. Pero no es para pinchiquita, mamá. Sí, bueno, antes de entrar al tema gamer, porque eso es de los videojuegos, se extiende, ¿verdad? Una fan se escribió que una película, ¿recuerdan? Point of Break. Sí. Sí. Que nos la recomendaba. Punto de quiebre. Point of Break. Punto de quiebra. Que nos la recomendaba, que estaba excelente y todo. Y pues yo, bien enganchado, le mando ahí el póster de. Todo sí, enojado. Point of Break. No, le dije, no, sí, coincido contigo, está excelente. Y le mando la versión original de 1991. Con Keanu Reeves y Patrick Swayze. Que Patrick Swayze, pues ya falleció, ¿verdad? Le dio cáncer. Y ¿a ti te gustaba Patrick Swayze? Cállate. Oye, está con madre esa película, ¿se acuerdan? Sí. Entonces dice, no, esa no. Está mejor la original, dice ella. La nueva. ¿Quién era? La nueva, dirás. Ella dijo que estaba mejor la nueva. Sí, ella decía que estaba mejor la nueva. No la he visto, no quise ahí crear polémica y nada, es que está mejor y que... No, le dije, nos aventamos un round ahí en el podcast. Pero pues, ¿cómo hace un comparativo? Para empezar, no puedo opinar porque no la he visto. Pero de entrada, los dos actores que aparecen en la película nueva de Point of Break, pues ni los conozco. Y estos cuates de Patrick Swayze, que ya hizo la de Ghost, ¿se acuerdan la película de Ghost? Sí. Con esta... Entre muchas otras. Demi Moore con Dirty Dancing, también salió ahí Patrick Swayze. Uy, chiquito papá, chiquito Keanu papá. Keanu Reeves, Matrix. Nada más, pero hay que recordar que Patrick Swayze, cuando hizo Punto de Quiebra, ya tenía algo de nombre. Ya tenía... Algo, ya pero no era tan conocido. Y menos Keanu Reeves. Keanu Reeves, cuando salió también la primera de Punto de Quiebra, fue la película que lo lanzó al estrellato, güey. Estaba bien chavito. Era un huerco, güey. Point of Break lo lanzan en el 91, pero ya tenía Ghost, que la lanzaron en el 90, y no vamos más atrás, en el 87 había sacado Dirty Dancing. Por eso te digo, Patrick Swayze. Ya tenía recorrido. Pero Keanu Reeves no. Keanu Reeves era casi un desconocido. Él había salido la película de Bill and Ted, ¿se acuerdan? Keanu Reeves. De unos cuates locos que subían a una cabina y dejaban por el tiempo, güey. Sí, estaba muy locochona y que no pegó. Pero es lo que te digo, o sea, las nuevas generaciones, este es un remake de esa película, de Punto de Quiebra, y ha de tener su atractivo, y pues a lo mejor no son actores de mucho renombre, pero pues así se empieza a estar bueno. Claro. Porque la película, la trama está muy buena, güey. O sea, en realidad la trama. Y es de unos asaltabancos, ¿no? Que se ponen máscaras de los presidentes. De los expresidentes. Ajá. De Estados Unidos y son surfistas y... Se involucra... Keanu Reeves es un policía. Es un policía. Que está encubierto y por ahí se mete algo así con como ellos, Fast and Furious que sí, se involucra también. Ahí. Está todo dar, vean las dos, a ver qué tal y si las... Lo que mencionaba, espera, es que estoy buscando, para no errar en el nombre, decía que pocas veces le habían sudado las manos a ella. Así empezó, es cierto. Y que en esta película, en el punto ese de la ola, es donde, o en esa parte de la película, le sudaron las manos de nueva cuenta. Entonces dice, pues está muy buena la película. Ahorita que dices tú no, todavía no la has visto. La nueva no. Tú estás defendiendo a Patrick Swayze. No, estoy defendiendo que los dos actores se llevan de calle a los dos nuevos actores. Pero ¿cómo sabes si no la has visto, güey? Ahí está. Pues que de entrada los actores. De entrada no. De entrada los actores son tan premiados. Y de salida también. Pues sí. pero no los premiaron por esa película, güey. ¿No? Déjame buscar. Ellos estaban empezando también. No, yo me pongo del lado de la justicia, güey. No, sí. Mira, güey. Sí, sí, sí. Lo que tú no sabes. No puedes decir que una es mejor o la otra es peor. Si no la has visto. Exactamente, fue lo que le contesté. Ah, bueno. Lo que yo estoy defendiendo son a los actores. Sí, Patrick. ¿Qué me puedes decir los nuevos? Chilito todos Patrick Swayze. Claro, ¿qué me puedes decir los nuevos actores? Nada, porque ni los conocí. Bueno, hace falta de que, bueno, ya, no sé, lo del gamer. Mi gamer. Dos cosas. La primera y la segunda. Ya jugué el Battlefront. Al Star Wars, güey. ¿Y qué tal? Oye, tipo Call of Duty de Star Wars. La verdad, vas con la pistolita o vas con la espada. Me gustó porque, pues, oye, ¿quién vas a hacer? ¿O Han Solo? ¿O la princesa? ¿Del lado oscuro? Luke Skywalker, o del lado oscuro, y eso. Pero en sí, me hubiera gustado que hubiera tenido a lo mejor un trama, una historia más, sí. Y no tienen la historia, es nada más, oye, ponemos esta competencia, tú contra yo, yo contra todos, y o juntos, o en línea, o como quieras, y pues es nada más ganarle, a ver quién hace 100 puntos, o a ver quién hace esto, y ya, nada más, ¿verdad? Digo, pero... Y que está corto el juego también, ¿no? Pues es que no tienes... ¿Para dónde? No tienes un qué, ¿va? Puedes volar navecita, puedes matar naves, pero pues hasta ahí. A mí me hubiera gustado una historia, ¿no? No hay fatalities. No, qué aburrido, compadre. ¡Uga Fire! Y te traigo una lista, güey. No venía preparado. De los 10 videojuegos más vendidos en la historia. Del mundo mundial. Muy bien. También los traigo por consolas, pero me voy a enfocar a los... Si tienen alguna duda de las consolas, donde sí vemos que el pinche Nintendo barre con mucho, güey. En primer lugar está el Wii Sport. 82 millones de copias vendidas. El Wii Sport. El juego es el que traía el tenis. Es el que traía... Golf. Exacto. Lo jugabas con el control de movimiento del Wii. Estaba padre las caras de los de ese videojuego. Los podías editar y te ponías nombres. Ese juego venía en la consola. Con la consola. Yo creo que por eso, ¿no? Porque se vendieron con la consola, pero también sí tuvo mucho éxito porque era el primer juego en el que tú interactuabas con el control inalámbrico de movimiento. Entonces, todo el mundo quería, y además era universal. O sea, lo podía jugar tanto el abuelito, el papá, la mamá, con el niño. Yo lo jugué, y interactuar y pues, le pegas acá con la raqueta y va, y estás en competencia, está interesante. Y también fue porque tenías ocupada a la chiquita mamá. Ay, vuelve lo mismo, mira, la vuelve a sacar, Porque tenía para ejercicios. Le pegan. Ejercicios aeróbicos, ¿no? Tenían ahí sus... a la chiquita mamá. No, voto por voto. Yo sí le digo a mi chiquita mamá, ponte a jugar, se pone a jugar, cabrón. Asustadle, Manuel. Vaste pa' allá. Bueno, el segundo, fíjate, de 82 millones nos bajamos casi a la mitad con el Super Mario Bros. Oh, qué juegas. El tercero, el Mario Kart del Wii. Ese era muy bueno. Está padrísimo. El cuarto, el Wii Sport Resort, es también del Wii. Fue el que la siguiente Navidad pidió la chiquita mamá. Exactamente. Entonces, vamos a seguir haciendo. Otra vez la chiquita mamá. ¿Qué conteo es? El quinto lugar. ¿Es regresivo? Sí. Va del primer lugar para abajo. La cagué, va. La regué, va. Bueno, del 1 al 5, ¿cuál dejarías como clásico? El Super Mario Bros. Super Mario Bros. Sí, exactamente. Sí. El 5 es el Pokémon. 6, el Tetris. Tetris. El 7 es el Sonic 2. Lo inventó un ruso. El 8 es el New Super Mario Bros. El 9 es el Wii Play. Y el 10, no saben cuál es. No, ¿cuál? El FIFA. Pac-Man. No, güey. Hay un juego que le ganó al Pac-Man. ¿Cuál es? El Duck Hunt. El Duck Hunt. ¿Pero de qué plataforma es? Del Nintendo. El de la pistolita que sale un perro. Salen dos patitos y le disparabas y salía el perro. Pero tenías que comprar la pistola, ¿no? Te venían dentro con la consola. Es más, era el juego que yo creo que venía dentro del Nintendo. Venía el Mario Bros. Y venía el Duck Hunt. Exacto. Eran los dos juegos que venía en la consola, en la primera consola del Nintendo. Sí. Que era el NES. El NES. El Nintendo Entertainment System. Sí, por ejemplo, del PlayStation 2, el número uno, el Grand Theft Auto San Andreas. El Grand Theft Auto, wow. Yo no he jugado el San Andreas. No, nunca me gustó. A mí sí. es que tiene un poco de todo y ahí sí tiene una historia. Bueno, muchas historias. Mira, te voy a decir los primeros tres. El Grand Theft Auto, también el Vice City es el 2 y el Gran Turismo es el número 3. El Gran Turismo. Siempre debe de haber uno de carritos, ¿no? ¿Qué otra consola quieres? A ver. Dime una consola. El del PlayStation 3. El del PlayStation 3. El número 3, ahora lo voy a poner del 3 al 1, weá. A ver, no nos confundes. Es el Call of Duty Modern Warfare 3. Órale. Y luego sigue el Call of Duty Black Ops 2. Okay. Y luego el Grand Theft Auto 5. ¿Cómo se nota que ya estos juegos son de adultos? Y los juegos que más vendidos son para nuestra edad, ¿verdad? Y que la consola también, Nintendo siempre fue dirigida a niños. Uh-huh. PlayStation y Xbox. están dirigidos a otro segmento. Adolescentes y adultos. Del Nintendo, fíjate, del Nintendo, del NES. Ay, qué NES eres. Ay, qué NES, fíjate, del NES, güey. El número 3, el Super Mario Bros. 3. El número 2, el Super Mario Bros. Y el número 1, el Duck Hunt. Ah, no, perdón. El número 2, el Duck Hunt. Y el número 1, Super Mario Bros. Sí, sí, son de los juegos más vendidos. Esa es parte de... de la historia. Muy bien. De los juegos más vendidos en millones de copias. ¿Y nada más en este figura Mario Bros? Pues sí, porque nada más la está mayor. Nintendo. Y no está en ninguna otra plataforma. Ya. Oye, pero 82 persona. Millones de copias vendidas, güey, del Wii Sport. Sí, a un promedio de $10 que te cuesta el juego, ¿cuánto cuesta? Bueno, fue es que venía con la consola, no podemos, pero te lo vendían aparte el Wii Sports. Bueno, pero por ejemplo, uno del Play, ¿cuál te dije? El Call of Duty. No, ese te cuesta $50. El Grand Theft Auto, güey. El Grand Theft Auto San Andreas, sí. en el Play 2, 20 millones de copias vendidas. ¿Sí? Ese te costaba $50 el juego, 40, suponte $30 el que lo compró usado. Ajá. Por 40 millones de son copias. ¿Son actuales esos datos? Sí, es una pero ¿qué plataforma era el Wii? Era Nintendo. No, pero origen. ¿Cómo que el origen? ¿Cómo? El Wii era de Nintendo. ¿El Wii era de Nintendo? Sí. ¿Y Nintendo es? Sí es, porque tal no sé. ¿De qué origen es? Pues Nintendo japonés. Japonés, ¿verdad? Japonés, sí, pues, sí. Bueno, todas las consolas son japonesas, ¿no? Bueno, nada más el Xbox es gringo. ¿De Microsoft? Porque es de Microsoft, está diseñado en Estados Unidos. El Xbox. Pero está hecho en China, o sea, pero lo que es el PlayStation, que es de Sony, es japonés. Y Nintendo también es japonés. Jorge Cepeda, aquí en el chat, le pone la televisión flexible, o la TV flexible, ya la usa el ejército aquí. ¿Aquí en México? No, aquí en Estados Unidos, yo creo. Ah, yo dije, con razón pescaron al chapo. Pues tenían una pantalla. Gil Bedoya, un saludo para Luis Bedoya de parte de Ileana Rodríguez. Excelente programa, como siempre, gracias. Gracias, Ileana. Yo conozco los K-drones. K-drones. El ejército de Estados Unidos pela los huevos que... o se los come con cáscara. Es una pregunta. Sí, bueno. ¿qué regalos geek les trajeron? ¿Regalos geek de Navidad? ¿A ti te trajeron algo geek así de tecnología? ¿No? ¿O sí? No, güey. ¿Santa Claus? ¿No? ¿Nada? No. ¿Nada geek? ¿Electrónico? No. A mí me trajeron unos audífonos inalámbricos deportivos. ¿Para hacer ejercicio? Para hacer ejercicio. ¿Para hacer ejercicio, güey? No, para que lo haga, güey. No, los Beats, Power Beats. Y ahora me faltan los tenis y los shorts. Le dije, chiquita mamá, me hubiera traído todo. Dame el kit completo. Jorge Cepeda actualiza la lista de quién le tiene más terror a la chiquita mamá. A ver. El número 1, Le Manuel. El número 2, el Pietro Bond. Tómala, güey. Y en empate, Verdolaga y HD, porque no hay mujer que te deje hacer desmadre cada 8 días y entre semana. Tómala, papá. Es lo único que los dejan hacer, güey. Oye. Jorge Cepeda mandó un video en WhatsApp. A dice, ver. No puedo mandar WhatsApp. Saludos a la raza de Apodaca de su nuevo fanstar desde Miami, David Camargo. Échalo. No mandó audio. Ah, es foto. Ah, ¿es foto o video? Es que dijiste video. Bueno, es que parecía video, pero no. Era nada más para bajar la... Salucita, compadre. Salud. Parece Fantasma del Caribe acá, mi compadre. ¿Qué onda? Pirata. Ah, bueno, es que es un grupo. Es que es otro. Ah, tú estás muy chavo, compadre. Se parece el que estaba con el Chapo, ¿no? Nah, no es cierto. ¿O sí, quién es? ¿Qué está chupando? Una 2X. Ah, güey, negro modelo. Negro modelo. Ah, sí. Salud, salud. Pero trae la playera de ¿qué es ese grupo ese? Ah, es una calavera, una calaca. Le recuerdo las redes sociales a toda la bandita que también está preguntando. En Twitter, CHC Podcast. En el Verdolaga es Verdolaga Off. El Pietro Bond es arroba Pietro Bond. El Emanuel Manuel Salazar G. El mío es que Fer, por cierto, HD. Les voy a mandar saludos a los que me dieron de alta, güey. Mira, el mío es Fer HD HSP, ok, en Twitter. Y pues en Facebook ya lo conocen, Chicharrón con Pelos Podcast, así nos buscan. Y si quieren entrar al grupo, es Chicharrón con Pelos Grupo. Grupo. Ahí nos piden que los agreguemos. Y los que no hemos agregado es porque no tienen foto. Queremos saber. Su foto. ¿Quiénes son? Mucha gente pone. Saludos a todos los que me agregaron en Twitter, a Prime, a Tostado, a Adrián Rodríguez, a Juan Carlos. Y anteriormente, a Jesús Humberto, a René Fonseja y Humberto Maldonado. Compaditos, son todos mis seguidores. Nadie más, son los únicos. Les mando un fuerte abrazo. Y sigan a Ale Manuel, mucho, por favor. Mucho cariño. Oye, dice Adrián Nales que qué onda con mi saludo en WhatsApp, o son elitistas, puñas. Ahí va un saludo, pero no, no dicen, a ver si dice nombre, porque luego... A ver. Ahí va, vamos a ver quién es. Hola, buenas noches, chicharroneros. Un gran abrazo, un saludo desde la ciudad de la música en vivo. Perdón, de la capital. A la segunda parte. ¿Qué? Hola, chicharroneros, ¿cómo están? Buenas noches, un saludo desde la capital de la música en vivo, Austin, Texas. Los saluda Austin. Amigo Chuy García, he regresado a escucharlos. Chuy García. Tengo mucho sin escucharlos. Y pues, no, pues me divierto bastante. Les deseo un gran año, un feliz 2016. Un gran abrazo para todos. Que este año sea sensacional, como dice el Fer HD. ¡A huevo! ¡A huevo! Que todos sus deseos se vuelvan realidad. Gracias, Chuy. Un abrazo para mi compadre, el verdolaga, compadrito. Y gracias por tomarlo en cuenta hace muchos ayeres. Y un gran abrazo. De hecho, también les mando saludos a la comunidad. Aquí está presente. Saludos a la comunidad. Un chilito, papá. Pues, chilito, papá. Aquí estamos. Invítanos al... Huevo, saludo, Chuy. Oye, Chuy, nos escuchas desde hace tiempo ya. Sí, desde que iniciamos que la segunda temporada. Sí. A los Austin City Limits, que nos invite, güey. Un saludo, Chuy. Pedí. Siempre le decimos. O al 24 horas de Austin. De la bici. Estuvimos viendo ahí del 24 horas del mountain bike. ¿Cómo llegan ahí a Austin, no? Con campers, pero. Sí, de lujo. Estilos. Estados Unidos, ¿no? Con campers, camiones, trailers. Ahí sí no pasas hambre. Baño, todo, tiene no, regadera. No. En cambio vienes al de acá, güey. Pinches baños portátiles, güey. Sin luz. Sin luz, güey. No puedes cocinar. Pinche casita de campaña, güey. Una de cuatro para seis. Eso está horrible, ¿verdad? Ahí va otro saludo de Adrián Alex Díaz y familia. A ver qué nos pone. Ponle play. De la familia de Alex Adrián Díaz. Ay, Adrián Alex Díaz. Ay, uno que la somete y ustedes con sus abusados. Ay, Dios mío. Saludos, puños. Eso. En esa saludos. Casa también están tomando. Sí, están tomando algo. Se va a cortar. Oye, saludos, Adrián. Un minuto para que se corten en Bixler, pero no se despeguen, por favor. Porque reiniciamos otra vez la transmisión en vivo de Mixler a través de esta página en la grabación. Y les estoy mandando un mensaje de cómo se pueden marcar en WhatsApp para que nos manden el audio. Es 8180744401, ¿verdad? 8180744431. Ya. Manden sus mensajes, saludos. Llame ya. Ahí lo llame puse en el chat, ¿ok? Un minuto para que se corte, pero regresamos luego, ¿ok? Bueno, como tienes un minuto, entonces ahí va otro audio. A acá ver. De mi compadre. ¿Qué pedo, chicharronero? Saludos desde acá, desde Houston, Texas. ¡Qué huevo! Saludos a Matamoros, Tamaulipas y... hasta acá, Houston, Texas. Soy el... Maldonado Gil. Y acéptenme en el grupo de Facebook, cabrones. Eso, no tengo cara, pero... Sí. Si no tienes foto, no te podemos agregar, compadrito. Una foto, hombre. Pues aquí tiene una foto, como que está tirando hueva acá, mi compadre. Hay un saludo también para toda la racita de Matatatatamoros. Su aretito ahí en la ceja. Ah, mira. Muy bien. Ah, a lo mejor sí, mira. Su lunar, no. Bueno. Ya, pita, ya no lo vi por esta. ¿Qué lo pita? Pues es que mira. Saludos, Gil. Alberto Torres nos pone otro tema. Experiencias o anécdotas en las ferias cuando eran prestas, o sea, cuando eran chiquitos. Ah, el juego de las canicas. El que iba sumando acá puntos. Sí, sí, sí. El de las ferias. A ver, ya se cortó. Ya se cortó, ponle un curita, ya se cortó. Transmitimos, ahí estamos en vivo otra vez, para que no se despeguen, ¿ok? Ahí estamos. Y yo quisiera saber a dónde vas, HD. Fíjate, yo nunca hago esto. Ajá, pocas veces. Pero ahora lo voy a hacer porque empecé temprano, así que... Sí, ándale. Ok. Oye, recordando los juegos de feria, pues está el de la... ¿Cómo le llaman ese? Que empiezas a sumar puntos ahí en la tablita esta de... Con las canicas. Con las canicas. Ajá. Está también el de los rifles. Ah, muy bueno, muy bueno. Ese es muy bueno. El de puntería, ¿no? Y luego también tienes el de los dardos, con globos. Así es. También. Y el bueno, saca el patito. No te puedes decir, saca el patito, a ver qué número trae abajo. Que tienen un motor ahí que está moviendo el agua. Exacto, me llevan los patitos. Y dependiendo del patito que levantes, te vas, vas también sumando puntos. ¿Para qué? Para ganarte un muñeco o una alcancía. Las alcancías pueden ser de luchador. Exacto. O de cerdito. Y que no te tocara un juego atractivo porque era el avioncito dando vuelta nomás. O ya por mucho era el carrito que también subía tantito una rampita y luego volvió a bajar. Era el extremo. Llamado el gusano. Yo me gané un cocodrilito una vez en una feria allá de un pueblo, quién sabe, allá por Veracruz, chinga. Ya veníamos de regreso y vamos a llegar ahí a la feria y nos pusimos a jugar. ¿Y llegaste a tu casa y te reclamó tu chiquita mamá? No. No, ya para que aparezcas en las encuestas, güey. No llegué a la casa. Me valió madre. Era rebelde. RBD. Ah, ¿ibas con la chiquita mamá? No, hombre, estaba soltero. Era en tiempos de escuela. Uy, ahí tienen banda. ¿Dónde quedó ese cocodrilito? Está amarrando navajas porque va a perder. Bueno, luego ya aventaste el cocodrilito. ¿Qué otra parte de las ferias hay? A mí me encantaba cuando... Los aros que caigan en las botellas vacías. Los aros. Pero en los juegos nunca se... Pero eran bien tranzas, nunca ganabas. No, están hechos para que no ganes fácil. Rata, güey. Queda la vil caja de Coca-Cola, güey. Ándale. Con las botellas vacías. Nunca te le atinabas a ninguna, ¿verdad? Y parecía bien fácil, lo ves de afuera. Ah, me dio fácil. Unas tres aros y los aviento. ¿Qué chinga le ponías al papá? No, no, papá. No, pero a mí me encantaba subirme a los juegos. Y todos los juegos estaban oxidados, porque eran de lámina, así gachamente, toda la pintura caída. Y siempre que te subías, te agarrabas de. No sé si era un carrito, pues te agarrabas del volante o algo y estaba todo oxidado. ¿Te acuerdas? Sí, güey, nada. O el gusanito ese que hacía así. Todo manoseado. ¿Tú qué opinas, verdolaga? Ah, verdolaga. Verdolaga. Otro mensaje a su chiquita mamá. Es que lo tienen vibrador, por eso no se oye nada. No sé. Sí, pinches jugadores. Y lo que les decía ahorita era: el más extreme era el carrito que subía una rampita y bajaba, güey. Ese era. Y uno todavía dándole, güey, como al volante, ¿no? Como si fueras manejando. Sí. Era el gusanito también. O ya, sí, también muy extremo era la rueda de la fortuna, güey. O sea, era. Bueno, había una rueda en la que ibas parado, que también la ponían en ferias o en kermeses, güey, que ibas parado y empezaba a subir. Ah, sí, que daba vueltas. Daba vueltas. Que ibas parado y que la misma. Y la gravedad te mantenía parado. La ley centrífuga esta. Exacto. Que te sentías como en una secadora de ropa, güey. Que ibas pegado así atrás. Muy buena, muy buena. Mírale, Manuel. Ya tenemos otro mensaje. ¿No tienes esta playera? Dice, I love my wife. Y abajo, Big Green Egg. Lo manda acá Eric y Jesse. Saludos, Eric. Ya sabes la receta de la barbacha, ¿eh? Dice, la camisa que trae ahorita mi esposa, se supone que es mía, pero no me quedó. Y lo abajo, mandan otra foto donde están... Pues están ahí a gusto con el... Viendo... Videojuego de... Bueno, que los que nos están escuchando no pueden ver nada de lo que está viendo el Pietro Bond. Es un carro. Pero lo estoy describiendo. Saqué cero en descripción, pero no importa. Espero me entiendan. Están viendo un DC. No, dice que su regalo de Navidad fue una TV de 70 pulgadas. Cabeza libre. Ese Eric se la pasa a gusto, ¿eh? Adelante. Oye, lo que cuesta una pantalla de 70 pulgadas, güey. ¿Cómo verá las porquis ahí? Imagínate. Invita, ¿no, güey? Casi como en 3D, güey. Bueno, más grande, ¿no? O el fútbol, güey. El fútbol, güey. Ah, bueno, sí. Pero el porno, güey, estaría todo. Sebastián Cruz, otro tema que nos sugirió. Saludos desde Aguascalientes. Me gustaría que hablaran sobre su impresión sobre su gobernador, el Bronco. Ya que en el país, en las próximas elecciones, el tema serán los candidatos independientes. Y no estaría mal que, siendo ustedes de Nuevo León, nos contaran cómo les ha ido. ¿Cómo no? ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo se ha sentido con el Bronco ustedes? Acaba de cumplir 100 días, lleva 105 días de que tomó poder, o el poder del gobierno. O sea, ahí va arrancando, pero nos está apretando la tripa. Espérame tantito, es que el sexenio pasado sí dejó el estado muy desfalcado. ¿El anterior gober? El anterior sexenio y el anterior, o sea, desde hace 12 años, sí el gobierno de Nuevo León se ha visto muy afectado económicamente. O sea, lo han devaluado, han pedido préstamos tras préstamo y no han hecho lo que tienen que hacer. Sí, pero es que hay mucha lana aquí, la verdad. Lo que se recauda en impuestos, muchísima lana. Y si no lo hay, pides a la federación. Y lo sueltan. Y lo sueltan. Suelta la lana. Entonces, con este nuevo gobernador independiente, lo que ha tratado de hacer es no pedir lana, y con lo que se recaude aquí en el estado, más lo que hay que, lo que la federación mande, con eso hacer las cosas. Lo que pasa es que estás de acuerdo, tiene que hacerse. Porque no es del mismo partido del presidente, entonces no es fácil pedir y soltar, ¿va? Sí. Se la ve, a lo mejor se la ve un poquito más difícil, se topa ahí con que, pues, espérate, pues si no eres ni del partido, ¿por qué te voy a dar lana, va? Y aparte que el sexenio pasado compró a las televisoras locales para promoverse. Y le sacó sus trapitos al sol. De sus actividades. ¿Cuánta lana se gastaron? Era mucho dinero por cada spot o por cada mes lo que pagaba. Y aventó cantidades millonarias de lo que se pagaba las televisoras al gobierno. Perdón, al revés. El gobierno pagaba las televisoras para que pasaran, pues, no sé. Lo que convenía al gobierno. Lo que ellos quisieran, notas, campaña, etcétera. Ahorita estamos muy pronto, son 100 días. Yo creo que vamos a darle oportunidad de por lo menos unos 2 años. Y vamos a ver cómo avanza esto. Yo le daría oportunidad 1 año, nada más. Vamos a apostar. Oye, tenemos cuántos años con el partido de toda la vida, que ha sido el PRI. Ha sido alternado con el PAN, pero... No, el PAN, ahí la llevan. El PAN estuvo muy poco, nomás tuvo una. Hasta ahorita la llevan, dicen que este gobierno no ha cumplido lo que dice, pero pues es que se encontraron con un cuachero de lo que dejaron la administración pasada. Sí, no es fácil limpiar todo el mugrero, pero bueno, esa es la política. La nota de la además, política. Además, es muy pronto para poder decir si es bueno o malo. Sí. Otro tema, un tema más, dice Chuy García, que precisamente nos dejó un mensaje. David Bowie, ¿cómo influyó en algún momento de su vida o alguna canción que se relaciona con algún momento? Pues, no, realmente. Yo escuché sus rolas, me gustan unas 4 o 5. No, pero no todas, somos muy seguidores de David Bowie. Digo, lamentable, ¿no? Pero la verdad, no, tú, no, Pietro, no, tampoco. Pues yo era grupero, compadre. Le manué menos, ¿no? Edgar Daniel, estoy de acuerdo que metan canciones de David Bowie y una pequeña reseña y manden saludos que no los puedo escuchar en vivo. Pero acá seguimos con el friecillo de Saldillo. Fresito. De repente David Bowie, Edgar Daniel, parecía medio Gatorade. Espérame, pero mándanos pan de pulque. ¿Quién es ese compadre? Edgar Daniel. Mándanos pan de pulque, Edgar. De ahí de Saltillo. De ahí de la Reina. De la Reina, pero no hay otra panadería más sabrosa que la Reina. La Reina es la buena. No, hay otra. El otro día llegamos a esa. Fíjate que no nos gusta más la Reina. Sí, está más mejor. Sí. Mucho más mejor. Bueno, ¿qué más? Bueno, Ricardo Tapia. Que es Robin, ¿verdad? Robin, sí. Tema, ¿cómo se hacen las tortillas de harina? Con huevos. Con muchas ganas. Compras una harina que ya está preparada para tortillas de harina, le pones agua caliente y vámonos a hacer tortillas. ¿Sí? Pues eso es lo que yo sé. Mira, güey, hazle como mi chiquita mamá. Va el HIV. Compra las tortillas. Hay unas que son crudas. Y le embarras de frijolitos, ¿verdad? Oh, y a la mala pones. Esas que están crudas, son semicocidas, no sé cómo le llamen, están muy buenas. Sí, son las mejores. Las del pariente, no sé cómo. Sí, porque traen alcohol, por eso andan bien crudas, güey. Miguel Morales, hay nenes, el Chapo, el Bowie y ya me tienen hasta la madre. Mejor las cosas más chuscas que nos han pasado y que han marcado nuestras vidas. Algo así como en el amor. En los viajes, etcétera. Pero el Chapo y David Bowie ya fue, güey. Saludos, banda. Dice Miguel Morales. Bueno, pues cosas chuscas que nos han pasado demasiado. Tenemos 135 episodios que hemos platicado de todas las cosas chuscas que nos han pasado. Y vamos al siguiente tema. Pedro Rincón. Mejor, ¿qué harían si se sacan la lotería o Porno Time? Ay, pues. Primero la lotería, ¿no? Está el rollo este de la lotería en Estados Unidos que ha causado ya. Hay mucho auge en ese demasiado. Rollo. Demasiado. Y están. ¿Cuánto es la lana que se está? Vi hace un poquito un video que mandó mi hermana, que vive en Estados Unidos, que le mando un saludo a mi hermana. Y ya le pediste que comprara 2 boletos. Que vive en Springfield, Illinois. Entonces manda un video y empieza el video. La probabilidad de que te mueras. Ándale, está bueno. Ese sí lo viste, ¿no? No sí, sé. Sí, la probabilidad que te das de lotería son 2 millones, ¿verdad? que te mueras en un tsunami, güey, son 32,000 y que te, o sea, te, bueno, no es un tsunami, güey, pero bueno, no lo encuentro ahorita, güey, pero Está muy bueno. Está muy bueno, güey. Ya dijeron ahorita en las noticias hace rato que también con esa cantidad que se ganaría uno, eliminan la pobreza en Estados Unidos. Imagínate. Es que son, creo, 3 billones. Algo así, si no tengo bien correcta la... Son 6 números y uno extra, ¿no? Sí, pero la cantidad del premio mayor creo que son 3 billones. ¿Pero quién apuesta, güey? Es el loto, es la lotería de Estados Unidos. Pero fíjate, esas son las 7 cosas más probables que ganarte la lotería. A ver, échale. El número 1 está, es bastante más probable que te encuentres un trébol de 4 hojas que ganarte la lotería. Eso está fácil. Es más fácil morir ahogado. 5 probabilidades de entre 100,000. O sea, de que te mueras ahogado. Tienes más probabilidad de que tu hijo sea súper dotado a que te gane la lotería. Todo eso. Hay una entre 12,500 probabilidades de lograr un hoyo en uno en el golf, hole in one, que ganarte la lotería también. Es más fácil que te cortes, por ejemplo, cuando estás rasurando. Hay una probabilidad entre 6,585. Todavía más que la lotería. Es más fácil, fíjate, ya con eso te digo todo. Es más fácil que tengas una cita con una supermodelo, güey. De no. Victoria's Secret, güey. Ay, pues, no. Porque es una probabilidad entre 88,000 que te la ganes la lotería. No, y que te deje tu chiquita mamá. Otra vez vuelvo a mencionar a la chiquita mamá. Ya te ensartaste solo. Aún así me la vas pellizcando, güey. Hay más probabilidades de que nazcas con más de 5 dedos en las manos de que te gane la lotería. No, mames. 6 o 7 dedos. Es más probable que un asteroide impacte la Tierra que te gane la lotería. No. Yo tengo una más. A ver. Es más fácil que teniendo diarrea le bajes y se vaya todo en un jalón, en una bajada. No es cierto. Sí, tienes que bajarle 2 o 3 veces más teniendo diarrea. Es más probable que te caiga un rayo y te atropelle un autobús al mismo tiempo que sacarte la lotería. Es más probable que venga aquel que se fue del podcast a grabar ahorita, güey, que te gane la lotería, güey. Es más probable que nos promueva la cervecería que te gane la lotería. Heineken. Santas probabilidades, Batman. Qué loco, güey. O sea, está impresionante, güey. No, bueno, pues ya no me he comprado boletos. Entonces, ¿qué chingados hacemos comprando eso? ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿$10? ¿Alguien se lo saca? ¿Alguien se lo saca? ¿Cuánto cuesta el boleto? No sé. No, $1, ¿no? ¿$1? No. Sí, ¿no? Pues es que claro, si alguien que vive en Estados Unidos nos alguien nos ofreció que si queríamos comprar que le mandamos el dinero. Pero, qué fácil, mándame el boleto primero, güey. El loto es como la Lotería Nacional aquí, ¿o? Sí, no, es como el Melate. Melate. Ya no existe el Melate, ¿verdad? Sí. Así existe. Aún con su tranza que hubo aquí en México. No. Y sí, los vascas. Es como el Melate. ¿Sí? Es que el que tranza no avanza. Cuesta $2 el Powerball, se están diciendo aquí. Gracias, Adrián. El boleto cuesta $2, dice Luis Díaz también. Cómprenos unos, los ponen a nuestro nombre. Si ganamos, nos vamos a michas. Sí. Y sí, si perdemos, ahí se lo pagamos cuando nos veamos. Miguel Morales, yo me pregunto, ¿les entenderán a todo lo que dice el David Bowie en sus canciones? Pues quién sabe. Chuy García, un tema más. ¿Por qué el putiné va poco? Y si ustedes creen que sea tiempo de llamar a Voldemort para que regrese. Ya pasemos a la siguiente pregunta. Ya ven que fue el putiné quien se peleó. Gracias por participar. Carlos. Es que no lo invitan. Alejandro Solorio, playoffs. Que hablemos de los playoffs. ¿De los playoffs de qué? ¿De béisbol? De americano. Al de americano, hoy está muy bueno, ¿eh? ¿Haz tu apuesta? ¿Quiénes llegan al Super Bowl? Los acereros. No, yo creo que está entre las Panteras de Carolina. Está muy fuerte Panteras. Green Bay ya pasó, ¿verdad? Jugó el de comodines. Le ganó a Washington, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro hay? No, pues mira, está Broncos contra Steelers. Los Broncos de Denver también están. ¿Quién pasa ahí? Broncos. Los Patriotas, ¿cómo van los Patriotas? Los Patriotas. Y ojalá que gane Broncos porque me cae bien mal Acereros. Sí, bueno. Patriotas contra Kansas City. No, Patriotas. Patriotas. Ah, bueno. Entonces ahí es una final adelantada, compadre. Ese es un Super Bowl divisional. Por el otro lado tenemos a las Panthers. Eso está muy fuerte. Contra los Halcones de Seattle. Que yo le voy a Halcones, sí. Pero Panthers está muy, muy fuerte. En el siguiente grupo tenemos a Green Bay. Green Bay me gustaría. ¿Contra quién? Los Cardenales. Ah, contra los Cardenales, que también andan muy ¿de Nuevo bien, León? Están los Cardenales de Nuevo León. Eso es muy bueno, también anda muy fuerte. Contra los Pegasos de Apodaca. Están muy buenos los playoffs, vamos a ver qué tal están. Ah, bueno, para mí el juegazo, si pasa Denver y si pasa Nueva Inglaterra, estaría un Super Bowl adelantado, güey, ese juegazo. Pues ya es de conferencia. Sí, y wow. Los Seattle contra Green Bay estaría padre. La verdad es que soy... Pues los otros no los veo como favoritos. Pedro Rincón, González Iñárritu, ya ven que ganó el Globo de Oro ahora con... El de los Awards. The Revenant, como mejor director. Uh-huh. El Renacido se llama la película. Apenas se va a estrenar en México. Que pinta para que sea una película increíble. Con Leonardo DiCaprio. Increíble. Que le hizo así el fuchi a Lady Gaga cuando le pegó. ¿Sí? Cuando le diga va y recoge su premio, estaba DiCaprio acá cotorreando, jajaja, ja, ja, y pasa así en el pasillo, le diga, y le da así como un llegue. Y DiCaprio no sabía quién era, voltea y hace su cara así como que de fuchi. Es que fíjate que Leonardo DiCaprio se me hace que así como que ¿verdad? Medio raro. No pues sé, y eso que no, tenemos la misma edad y no, todo. Le ronca. Somos okay. Iguales, somos parecidísimos. ¿Será de la comunidad? Físicamente y todo. Nacimos en noviembre, cumplimos 41 años. Se me hace que ya nos estamos destapando así, Leonardo y yo. Leo y yo. ¿Qué signo eres? Scorpio. Ay, baboso. Scorpio, Wings. Y es Fer HD DiCaprio. Es que picas con la cola. Vixo Memo pone aquí una foto de los temas, por ejemplo, ya que ya se solicitan ingenieros topógrafos, ingenieros civiles, arquitectos, albañiles, carpinteros, electricistas, trabajo muy bien pagado, mandar currículum a elchapo@gmail.com para empezar mañana mismo, güey. Oye, es que pensando precisamente cuando estábamos viendo el video, vieron el túnel, ¿no? Que estaba construido ahí en lo de la casa esta del Chapo y el sistema este para escapar y todo eso. Ahorita ya deben de estar preparando otro túnel. Sí, o si no es que ya está listo. Si no es que ya está listo, para cuando salga el Chapo lo meten ahí y en plan de escape. Va a resultar que cuando hicieron este donde se escapó la última vez, hicieron una diagonal, una Y. Una agonal. Pero la taparon con tabla roca y pusieron ahí sarpeado de lodo. No se dieron cuenta y se va a escapar en 2 meses. Entonces es más fácil que se vuelva a escapar el Chapo que sacarse la lotería. Desgraciado. Ay, güey. Martín Rivera, deberían de hablar de películas mexicanas de los 80s y sus albures. Ah, cómo no, la Pulquería 1, 2 y 3. ¿Qué pasó tan chévere? ¿Qué pasó tan chévere? Oye, lo que vamos a hablar es el Balón de Oro. De Messi. Se lo ganó Messi. Ese es otro Chapo. Pero es argentino. Es que te tan chaparrito Messi. ¿Cuánto mide? Messi, que 1.68. Y eso que en su niñez estuvo en terapia ahí para hacerse más alto. Para crecer. De hecho, se entregó mucho al fútbol porque no tenían la posibilidad económicamente para ese tratamiento. Así es. Entonces, el chavo se dedicó a jugar fútbol. De ahí pagaron ese tratamiento y pues, no le sirvió de nada. No, pues ve la estrella que es. Sí. Cinco balones de oro. ¿Sí están de acuerdo en que haya sido Messi? ¿Messi, sí? ¿Del Balón de Oro? Porque estaba Cristiano Ronaldo. Para mí era Cuauhtémoc Blanco. No, porque ya es político, ya está fuera. Pues por eso no se lo ganó. Estaba ocupado en, pidiendo ahí mucha lana. Yo, tú sabes que ese R7 para mí lo máximo. Y Patrick Swayze. ¿Quién te gusta más, Pita? ¿Patrick Swayze? Cristiano Ronaldo. Champagne. Es que eres famoso. Si no eres famoso, a nadie le importa. Pregunta para la banda que pasa de los 34, o sea, años. de Chuy García, que creen que nos comportamos así, hablamos de cómics, música, etcétera, o sea, que no queremos envejecer, o porque no queremos que los millennials nos desplacen. O sea, por ejemplo, pero yo en mi época, cuando yo era niño, no veía ningún papá, alguna persona así, por ejemplo, de mi edad, que estuviera jugando videojuegos. No había. ¿Verdad que no? No. Y nosotros sí jugamos videojuegos y estamos en el rollo este de la tecnología y los jueguitos en las tabletas, en los teléfonos. O sea, ¿por qué no queremos envejecer? O vemos películas de niños. Pues es que somos la generación que nos tocó todo eso. Somos chalupitas todavía, güey. Somos de los 80. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Yo creo que es la generación, viejo. ¿No? Somos de generación. Somos medios degenerados y pues, ¿eh? No queremos envejecer, ¿no? ¿Por qué jugamos tú? ¿Por qué juegas videojuegos? No somos forever young. Es que nacimos con los videojuegos, entonces para mí ha sido muy bonito ver cómo ha evolucionado desde que jugábamos en un Atari, un Pac-Man, ¿verdad? Un Moon Patrol y un Centipede. Y de repente te metían el Mario Bros. Y de repente te metían A mí no me metía nada. ¿Dónde jugabas, compadre? O sea, entonces vas viendo cómo va evolucionando y pues te interesa, va. Te interesa e investigas y juegas. Sí, me ha tocado ganarle a muchos amigos de mis hijos, güey, que órale un FIFA, órale, cabrones. No, y que les pones una arrastrada, güey. Les ganas. Órale, tío, no la chingue. Déjenos ganar, tío, le Manuel. Hay juegos que no nos tocaban a nosotros y que no los traes. Por ejemplo, un Call of Duty, pues antes no traías eso, entonces la racita un que Halo, Halo, pues no. Un Fallout, no, un Just Cause. Pero un americano que jugábamos un Tecmo Bowl. Ya traemos la noción del primero y 10. Sí, claro. Pero no, pues básicamente yo creo que es la generación, ¿no? Antes era una palanquita y un botón. Y ahora es 4 botones en una mano, el joystick y más aparte los gatillos sí, que tienes. Sí. Que son 2 de cada lado. Sí. Los que juegan videojuegos entenderán. Y es que por ejemplo, sí, dice también Martín Rivera, dice, me sentí chavorruco, pero veo más caricaturas que mi hijo. Escucho música nueva y vieja, de todo tipo, en inglés, en español. Mi actitud aún no envejece. O sea, esta generación de nosotros, tanto podemos escuchar alguna música, como dices, a lo mejor Lady Gaga, Justin Bieber, Katy Perry, música actual, Maroon 5 o cosas de esas, el gusto no es tan cerrado y como el que puede ser exacto, como podemos escuchar de los 80s, de los 90s, de los 2000s, sí. O sea, tenemos un abanico de gusto muy amplio, ¿no? Uh-huh. Todavía. Y vemos todavía caricaturas, ¿a poco no son de los que ven le están cambiando y ven la Pantera Rosa? O y te le quedas viendo un rato, ¿no? No, los buscas en YouTube. O de Thundercats, güey, por ejemplo. Voltron. Una nueva película que, oye, ya va a salir Nemo. Ah, la vamos a ir a ver, güey. Es lo que te digo, o sea, realmente sí somos ahora una generación así. La película de Charlie Brown nos tocó, es de nuestra generación ver todas las películas de Charlie Brown. A mí me dijeron que la maestra ahora sí hablaba. Sí habla. Charlie, ¿por qué llegaste tarde? Así es, entonces así nos sentimos nosotros, chavorrucos también. Y la otra es que también no te quieras envejecer tú, ¿no? Pues no es que envejezcas, es que tus gustos siguen iguales. Vaya, que no te envejezcas de decir, ya no me gusta esto, decir, ya. Les voy a pasar un tip para que nunca se sientan chavorrucos. ¿Cuáles? Rompan todos los vidrios de su casa. Los espejos. Ay, los vidrios, con este frío ahorita. Deja tú, al rato los tengo que pagar yo, güey. O sea, lo mismo. No, es que mira, al no tener espejos, pues nunca te vas a ver. Ni que fueras guampiro. No, pues ni vas a ver si estás, tienes arrugas, pelo canoso. Pero uno se sigue viendo joven. Malo cuando empiezan los niños y te empiezan a decir, oiga, señor. Ya chingue. ¿Yo? ¿Señor? Dime, güey. ¿Tú, niño, me hablas así? O los amigos de tus niños, ¿no? De que, tío. Sí, tío. Oye, tío, ¿qué onda contigo, tío? ¿Por qué sabes de videojuegos? En serio, oye, qué cool, ¿eh? Y al tío ya en la esquina en chinga jugando solo. Oye, ¿qué onda con el tío? ¿Qué le pasó? Ya se perdió. O quitamos a los huevos para ponernos a jugar nosotros, ¿no? Yo diría que hagan una dinámica para decir qué significa el HD de Fer HD. Por ejemplo, el último significado de la palabra fue horny delicious. Ese pa cómo sabes, es un tema, güey. Es un tema. Oye, para... es que hay varios. Tengo una idea para un diseño de una playera de HD con todas las denominaciones: horny delicious, hot dog, heavy duty, hamburguesa doble, honey deluxe. High definition. No me quites eso, por favor. Es una playera, viejo. Estaría bien. Qué bárbaro. Ya se vio quién es el enemigo a vencer en estas publicaciones. O mejor dicho, el troll, dice Chuy García. ¿Qué pasó, Chuy? No seas así, güey. Bueno, ya empezaron aquí. Que hablen de todos esos talentos de la música que nos va a tocar ver morir. Y nos dejarán a Justin Bieber, a One Direction. Oye, es que sí, se nos están yendo. Eso que las generaciones. Selena Gómez. Se encargue eso, güey. Sí, menos se están muriendo todos los que. Oye, de todo lo que está ahorita, no sé, hay muy pocos grupos musicales rescatables, güey. Uno de ellos, a los que el grupito que me gusta es The Weeknd. ¿Has escuchado ese grupo? Sí, cómo no. ¿Sí? The Weeknd. Es un chavo. Es un chavo, no, exactamente. Es trae el pelo acá medio rastro, así medio locochón. ¿Te gusta también? Me gusta sus rolas, tiene buenos arreglos y. ¿Y está guapo? Sacó la. Es la rola de. No, de Spectre ganó este. El otro chavo. Lo premiaron, ¿no? Sam Smith. Sam Smith premiaron esa rola. Ese sí, para que veas, es bien pipiluyo. No, pues sí, le ronca, güey. Adele. ¿Que viene a México? Viene a México, nada. Viene sin bandera también. Hablando de chavorrucos, ¿verdad? Viene la ley. ¡Pélate, güey! Viene la ley. Viene mi señora. Es que. Ahí están viendo, banda. Oye, están viendo. Hagan sus anotaciones. Estábamos hablando de las ferias y MacArthur me puso aquí: Fer, como que te gustaba mucho subirte al gusano, ¿no? Oye, el gusano, el gusano. Pues a mí me encantaba. Que One Direction ya se separó, compadre. No. Ya sí, se separó. Dice acá mi compadre Eric y Jesse and Joy, ¿o qué? Son pues los para mí siguen unidos como Backstreet Boys y como New Kids on the Block. Y Magneto y Mercurio que ya viene. Como el reencuentro. Como Take That. Ah, ¿te acuerdas? Sí, no. Nadie lo conoce, viejo. ¿Take That? No, pues no. El Robbie Williams. Robbie Williams. Sí, chiquito, chilito papá. Chilito papá, güey. Luis Díaz nos dice lo de la lotería, se llama Powerball. Y el premio es de $1.5 billion. Ay, pero hay que aclarar, en Estados Unidos no es el mismo billón en México. No. Ni la billonesa. Ni la billonés, ni nada. ¿Dónde alcanza la calculadora del teléfono? Voy a ponerlo. Es que un billón aquí es un millón de millones. Uh-huh. En Estados Unidos es... un billón vienen siendo mil millones, algo así. Ah, ¿no es como los kilómetros y las millas? ¿Las tuyas? Hay que hacer conversiones también. Oye, dice David Camargo, no me bajen la moral del Powerball, que ya compré mi boleto y si saco algo, pago la carne. Atentamente, David Camargo. Pagas mi casa, güey. Dame, David. Ahí la debo, güey. Y llévanos, güey, a Estados Unidos, güey. Pídenos, güey. Ahí te paso la cuenta del Infonavit. Lando dijo que en el trabajo hicieron una vaquita y que compraron 50 números del Powerball. Jorge Cepeda, es el que está dando $1.5 billion, pero si te lo ganas, pierdes 61% solo en impuestos. Ay, cabrón, es un chingo. 61, más de la mitad. No. Entonces gana el gobierno y gana él, ganan no, todos. Creo que, por ejemplo, en Las Vegas te quitan el como nunca, el 20, como nunca he ganado, güey. Nunca me han quitado. Mira, yo gané $10 y me los dieron enteros, güey. Te quitan la ropa, te quitan las maletas, te quitan todo. Te encueran y luego te dan y por eso gusta la gente ir. Somos una generación que nos ha tocado ver muchos cambios desde los juegos en la calle y ahora convivir encerrados en casa. Es verdad, sí. O sea, antes jugabas en la calle. Y ahora no dejas salir a los hijos tan fácilmente, sí, a jugar en la calle. Yo jugaba en las escondidillas. Sí. Y a, míralo, y la, ahí está. Y a las cebollitas también. Ah, no, sí. Míralos, ahí están. Ay, cabrón, son muchos. Y a los doctores, vamos a jugar a los doctores. Sí, estás enfermo, ¿qué te duele? A ver. El pipilui. Nuestros papás no tuvieron internet y nosotros éramos el control remoto de la tele. Ah, sí, cámbiale. El papá o la mamá, ¿no? A ver, cámbiale ahí la perilla, ándale, de una vez. Ponle a López Dori. Ah, no, no estaba López Dori. Ponle Chabelo. 24 horas. Pon 24 horas con Jacobo Zabludowsky. 60 minutos. A Memo Ochoa. A Memo Ochoa. No te muevas. Cámbiale, que está el arquitecto. Ah, todavía está el arquitecto. Ahí quédate. Pégale dos veces arriba y una al lado. Sí. Y mueve la antena. Se fue la imagen. Con el regulador abajo, güey. Y luego tocaba la antena y se ve bien. Ahí quédate. Pinche regulador, no jalaba, se calentaba y se quemaba. Ay, güey. Bueno, pues así estuvo todo este agasajo. Vamos a ver qué sucede. Realmente yo sí juego mucho videojuegos todavía. No juego muchos videojuegos, pero por ejemplo, el FIFA es mi juego preferido. Pata de palo. Mi pata de palo. Pata de perro. Pues para ser tu preferido y el tu pata de perro no juegas tan bien, güey. No, sí me llegaste a ganar, pero si tú dices, es tu preferido, güey. Ganabas por un gol. Sí, que un reto en línea, güey. Que no tienes diadema, güey. Oye, no tengo diadema, sí, cierto, güey. Que los fans se te van a regalar. Oye, a mí me dio de alta, no me acuerdo el nombre. Horacio Medina. ¿Quién? ¿En el PlayStation? Sí, ¿no? Era otro, ¿no? Yo me acuerdo que era Horacio. Que se reporte. Pero es uno de Europa, güey. Que no coincidimos con el horario. Entonces me dice, ponte a jugar. Pues, ¿cuándo, güey? le mandé un mensajito ahí, si me está escuchando. Le dije, oye, ¿qué onda, cuándo? Me dice, pues, tú el viernes en la noche para que sea mi sábado en la mañana. Y yo, no, qué chingue me rimas. El viernes en la noche yo te saco a pasear a la familia. No a mi chiquita mamá, a la familia. Y si no estoy desvelado, también. Exacto. Desvielado. Desvielado. Que la HD. Que en Las Vegas no se vende la lotería. No, no, pero si ganas en jugando y en sí, un casino. Cuando tienes un premio grande en la lotería de Las Vegas. Ay. Lo que pasa es que Las Vegas tiene sus propias leyes de juegos y sorteos, wey. Por eso es diferente al resto de Estados Unidos. Y el impuesto. El impuesto debe ser diferente, ¿verdad? Que si ya nos fuimos. ¿A dónde? No. ¿A dónde? No, con madre, güey. Estamos todavía con el. Estamos chupando aquí con madre. Salud. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra noticia? Comentario. ¿Qué nos faltó? ¿Películas? ¿Fútbol? Ah, que cómo van las votaciones del mandilón. Digo, segundo. Se me perdió la hoja. Dice que el primero ya está colgado, wey, del Emanuel. No valió, güey. Nada más votaron 4 personas, güey. Está muy tendida la. Bueno, sí, lo dejamos para el podcast 200. Oye, no, el HD fue. Me platicó que fue a ver la película de Steve Jobs, la nueva. Esa no has comentado. ¿No la comentamos en el pasado? No. Sí. Sí. Sí, sí, lo comentamos en el pasado. Ah, entonces, ¿no comentaste lo que...? No, la que fui a ver es la de La Gran Apuesta. Sale Brad Pitt. Uy, chiquito, sale chiquito, Christian Bale. Uy, también. Sale Patrick Swayze. Nah, uy, también. Uy, de veras. Ya apareció. Nada, claro. No andaba muerto. La Gran Apuesta es una película muy difícil de entender. Sale David Bowie. No. No, es muy difícil... La verdad es para gente que le gusta esto de las finanzas y compraventa de bolsa, pero habla básicamente del tema de esta crisis financiera que hubo en Estados Unidos muy fuerte, que afectó a todo el mundo allá en el año del 2007, del 2000 ¿qué? No, del sí, del 2007, cuando los que debían casa en Estados Unidos, todos los que dejaron de pagar, entonces los bonos de hipotecarios y no sé qué tanto rollo, se colapsó la economía de Estados Unidos, que se elevó el precio del petróleo y que se tronaron varios bancos y desaparecieron y entró en quiebra General Motors, Chrysler y una infinidad de cosas. Hablan de todo eso, entonces es para gente que realmente le gusta ese rollo de las cosas financieras. Yo la verdad no soy muy muy leído de eso, así que me aburrí. Está buena la película, pero me aburrí porque no entendí muchas cosas. Que es más o menos lo que está pasando ahorita, ¿no? En aquel entonces subió el petróleo, favoreció a México, Y ahorita el precio del petróleo bajó y está, creo, el precio del barril como en 28 dólares. 24 dólares. No, cuando había estado en 100 dólares. Entonces, por eso estaba, cuando estaba Calderón, estaba Fox, estaba el precio del petróleo muy bien. Y había mucha lana. Y había mucha lana, o había muchas reservas. Al pasar esto de que el petróleo baja, ahorita que anda en 28 o 24. Pero pues imagínate, ya, compadre, la cantidad de millones que ganaba México con la venta del petróleo. No, hombre, fue. ¿Y dónde está ese pinche dinero? Fue abismal. No, son las reservas de México. Es cuando por ejemplo, Carter ahorita se está rematando los dólares. Pero también los están rematando. No, está aventando, está poniendo a la venta muchos dólares para poder controlar el precio del dólar, pero no está funcionando, inclusive. No. Aquí la cosa es que, como decía mucha gente en Facebook, decía, en lugar de estar de atrapar al Chapo, atrapen al dólar que nos está yendo. Ya se nos escapó de las manos. Todos somos unos mandilones, pero unos están muy graves, como el Emanuel. Ándale. Ah, no es cierto. No, ¿se está poniendo eso o lo estás inventando? No. Pero dice que unos están muy graves. Ah. Yo lo puse el Emanuel. Acá anotándole playitas, güey. No más. Que el petróleo está a 21.50 ya. 21.50. O sea que ahorita fácil entre nosotros, cada quien puede comprar un barril de petróleo. Ah, bueno. Sin ningún problema, güey. Para prender el carbón. No. Para trapearle el piso, güey. Te sale más barato que el pinol. Y luego abren una estación. Que el encendedor. Te sale más barato para prender el carbón. Abren en Houston una estación de Pemex. De, sí, abrieron una estación. Una estación de Pemex. Con la gasolina más barata. Exactamente, más barata que de México. No puede ser, es una burla. Sí. Entonces han sucedido cosas aquí con el gobierno y. Bueno, hemos hablado manejo mucho. Manejo de... y la gaviota y aquello. Y, Bueno, vamos a ver qué sucede. Mejor escuchar Chicharrón con Pelos para reírnos y disfrutar más. Lo de nosotros no es. La polaca. Las finanzas, ni la polaca. Muy bien. ¿Qué otra cosa, Emanuel? No. Ya perdí. Ya, yo creo que ya podemos dar por un hecho que... ¿Lo de las cervezas después? Sí. Vela sacando la hielera, ¿no, compita? Porque no está tan fría. ¿Qué onda? ¿Ya te desconectaste? Me la voy a chupar. No, ya estaba checando los audios, pero que no se me haya pasado ninguno, porque es importante pasar todos al aire. Todos quedaron ya. Todos quedaron nuestros fanseses. Bueno, ahí se queda. Eso es lo bueno de WhatsApp. Ahora este rollo que tenemos, que pueden, no necesariamente tiene que ser cuando grabamos. Lo pueden mandar en cualquier momento. Se queda guardado en el teléfono de nosotros y cuando grabemos ya hacemos una recopilación ahí. Una recopilación, reseña, los mejores, pero no los editamos ni nada. No, así como cual viene los pasamos al aire. Sí. Compadre, yo sí quiero agregar algo, güey. A ver. Dígalo. Algo un poquito serio. Dígalo con letras. Fíjate que no sé si escucharon ustedes del tema, güey. Esta semana... No me recuerdo qué día, bueno, la semana pasada falleció una persona en la carretera nacional que iba en motocicleta, sí. Este Freddy, el coach ahí, instructor, le enseñaba también cómo manejar Harley ahí en la Coyote. No conozco bien porque no me he metido mucho al tema. Hay muchas versiones de que si uno tuvo la culpa, el otro no. Yo tengo moto, yo tengo bicicleta de ruta, tengo carro, y lo único que, pues, a todo lo que nos escuchan, si podemos llegar un poquito a la conciencia de respetarnos todos, porque muchas veces como ciclistas no respetamos, muchas veces como motociclistas tampoco, y como carros tampoco, como automovilistas menos, güey. Entonces, pues darnos la tarea, he escuchado mucho, es que las motos se meten, cabrón, pues espérame, pues no es tampoco fácil maniobrar o cosas por el estilo, entonces... Si ven una moto, si ven un ciclista, pues darle la preferencia. Igualmente nosotros como motociclistas y ciclistas, si el semáforo está en rojo, pues párate en tu carril, no andes tampoco rebasando, no andes a altas velocidades que no están permitidas. Pues para que vamos a evitar este tipo de accidentes, y muchos, ¿verdad? Porque al fin de cuentas pues son accidentes y todos estamos expuestos. Pero sí me llamó mucho la atención, me llegó mucho. Yo conocí a esta persona en octubre que me dio las clases para la Harley. Y pues vaya, pues no era que no supiera manejar, pues el compadre un experto en el tema, y pues por alguna razón sucedió que se pudo haber evitado si todos tuviéramos nuestras precauciones, tanto Freddy como los automovilistas que pasaron, desconozco, compadres, no le quiero dar el tema, nada más sí hacer conciencia, cabrones, de, oye, pues cuidarnos todos, ¿no? En la motocicleta y en la bicicleta va una persona que no tiene protección. Chavos, pues hay que tener cuidado con los carros, ¿verdad? Entonces, todos precavidos, compadres, para evitar accidentes. Para evitar accidentes, compadres. Entonces, pues sí, muy lamentable, la verdad, y ya han sucedido varios, no nada más de motocicletas, sino también de bicicleta, de ciclistas y todo. A veces por culpa del automovilista, a veces por culpa del ciclista o del motociclista, pero pues para crear conciencia también de que todos, pues todos vivimos en este pedacito de tierra, así que todos convivimos y todos queremos hacer lo que nos gusta. Así es. Y muchas veces el automovilista, pues a lo mejor va desesperado, a lo mejor lleva prisa se le hace fácil echar el carro encima o viceversa, ¿no? Pero seamos conscientes y pues que todos podamos estar conviviendo al mismo tiempo en esto del tráfico, ¿no? Que al final de cuentas es peligroso. Pero sí, definitivamente, el que siempre va a ganar es el automovilista. Así yo me detengo, fíjate, ahorita que Manuel hace ese comentario. Pues a veces sí voy con mi velocidad, mi tiempo, pero veo un ciclista, chinga, pues me amarro, güey. Le doy preferencia y hasta que ya pase seguro o me abro lo más que pueda, 3-5 metros para... Es que tú como automovilista llevas las de ganar, güey. O sea, en un accidente tan disparejo como ese, el que siempre va a llevarla de perder es el ciclista o el motociclista. Y hablo por los ciclistas en general, porque estamos los que lo hacemos por hacer algo. Por deporte. Deporte, que pues, agarran la carretera. Y hay gente que lo utiliza como medio de transporte. Exacto. Nosotros llevamos casco y aún así la gente que lo utiliza como transporte, nada, güey. Entonces, es en general, respetarse a todos, güey. Hacer cultura. Así que es. Nos falta mucho. Y sí, crear conciencia. No está de más un mensajito. Gracias, Emanuel. Sí, ahí se los encargo a todos los que hacemos todo, ¿verdad? Y a los que no hacen alguna u otra, pues también. El Jorge Cepeda dice: el próximo podcast va a llegar la chiquita mamá de Emanuel con chelas en lugar. ¡Ay, en lugar, en lugar de en lugar de él. Ya dijo. Qué pinche quería fama, güey. Gil Toluca, saludos a los de Toluca, por favor, desde Chicago. Diablos Rojos de Toluca. Y a mi chiquita mamá, a Vivian Rodríguez. Un chiquito mamá. Saludos, Vivian. ¿Le tienes miedo a Vivian también, compito, o no? Se las voy a regresar a todos. ¿Tienes miedo o respeto? Oye, un chiste que me mandó Emanuel. Dice: la profesora estaba siempre gritándole a Ruperto: me vas a volver loca. De plano no tienes remedio. Un día, la madre de Ruperto fue a la escuela para verificar cómo le estaba yendo a su hijo. La profesora le dijo honestamente que su hijo era un desastre. Tenía las peores notas del grado y que ella, en 25 años de enseñanza, nunca vio un niño tan tontejo. O sea, tan pendejo. Sí. Vamos a dejarlo así bonito. La madre quedó tan asustada con tan sincera conversación que decidió retirar a su hijo de la escuela y se mudaron al Brasil para que estudiara en un centro especializado. Luego de 25 años, a esta misma profesora le fue diagnosticada una grave enfermedad del corazón. Todos los médicos consultados coincidieron que ella necesitaba de una cirugía muy delicada y muy costosa que solo un famoso médico radicado en el Brasil podía hacer. La profesora, ya sin esperanza, decidió vender todo lo que tenía con los ahorros de toda su vida. Emprendió el viaje a San Paulo para intentar la costosa cirugía que finalmente fue ejecutada por el genial médico, quien declaró la cirugía como un éxito absoluto. Cuando ella abrió los ojos, sintió con toda la fuerza, volvió a su cuerpo y vio parado a su lado a un bello y joven médico que le sonreía. Ella quiso decir unas palabras de agradecimiento, pero no pudo hablar. Su rostro se puso azul, intentó levantar la mano y hasta quiso gritar, pero no pudo hacerlo. Y rápidamente expiró ante el médico que intentaba entender qué es lo que había pasado. Entonces el médico mira a su lado y ve que el pendejo de Ruperto, que trabajaba como limpiador en el hospital, desenchufó la máquina del respirador artificial para enchufar la aspiradora. ¿Qué pensaste? ¿Que Ruperto se convirtió en un gran cirujano cardiovascular? Has visto muchas novelas. El pendejo es pendejo toda la vida. Es que me perdí, baby. Está ahí largo. Está muy largo, pero está bonito. No, a ver, creo que le iba a rescatar. Tómala, se apuñetó el güey. Muy bien. Ah, Ahí ya, güey, el primer chiste. Esa es la que habíamos quedado. La de cadete y así. Que era, no la encuentro. Una viejona, güey. A ver, suéltale un salvavidas. No me acuerdo, pues yo no sé de eso. Güey, anótenlo al principio, güey. Ya la que, la que y, sea. Y vamos a despedirnos con una canción agropecuaria. Le Manuel. Sí, síganse despidiendo, espérense. Bueno, les recordamos lo de las redes sociales también. Otra vez. En Twitter, Chese Podcast, el Pietro Bond, ¿cuál es tu cuenta de Twitter? Arroba Pietro Bond. Verdolaga. Verdolaga Off. Bueno, el Manuel no le pregunto. Manuel porque... Salazar G. Ah, muy bien. Porque está. Ya me lo muy, supe. Muy entretenido con buscando la canción. El video Esfera HD, ChesP, para que también nos sigan. Y la cuenta de Chese Podcast, Chese Podcast. ¿Ok? Ah, ya me acordé cuál era. La página es chicharronconpelos.com.mx. Ahí, en esa página, pueden ver episodios más antiguos. Si los quieren volver a escuchar o no lo han escuchado, por ahí lo pueden descárguelos, lo pueden ver. Son buenos, okay, para el tráfico. Lo pueden escuchar, sí. Comentarios buenas. Cuando han dicho voy de viaje, descargan dos, tres son episodios. Son buenos para cuando vas de viaje en el avión. Sí, no, no se te hace tan tedioso o no tan largo, ¿no? Yo los pongo. ¡Ay, pues su madre! Vamos a despedirnos al estilo del norte, cabrón. ¡A huevo, cabrón! Mi querido Pietro Bond, gracias por este episodio. Gracias a ustedes, banda. Me conecté con todos. Me la pasé de pelos. Gracias. Como el chicharrón. A huevo. Le Manuel, así muchas gracias es también. ¿La locación cómo es? Ahí va, ahí va, ahí va. Te escribí una carta y no me contestaste. Ay, a buscarte. Saludos, banda. Muchas gracias por estar aquí, güey, escuchándonos. Y un abrazo a todos. Gracias a todos los que me siguen en Twitter y a los que no, también. Muchas gracias, mi querido Bertolacchi. Banda, como siempre, take care. Y seguimos en contacto vía Facebook. Mi estimado HD. Gracias, gracias por todo. Gracias a todos los que se dieron cita aquí en vivo en el chat de Mixler y a todos los que nos descargan en iTunes o en las diferentes redes sociales. Gracias a todos por ser parte de esta de esa tontería. ¿Esta comunidad? De estos chavorrucos, de estos Forever Young. Llamada Chicharrón con Pelos. Los que ustedes quieran ponernos como quieran. Gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Nos vemos, banda! ¡Y súbanle y préndanle la carne! ¡Vamos! ¡En la Bimbo! ¡Arroz! Pásame otra, güey.